Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches, esto es Recuerdos del Futuro, bienvenidos nuevamente, cuarta temporada. Y estoy rodeada, hoy estamos todos, bueno, igual creo que en los últimos programas siempre estuvimos todos, pero ahora solo somos el equipo, no hay nadie extra. Es cierto. Sí, empezamos puntuales. Cosas raras están pasando. Sí, muy raro. Bueno, ya nos pueden escuchar y ver yendo a laradiolinea.com.ar, tenemos las dos cámaras ya encendidas. Preparados para esta superproducción que es Recuerdos del Futuro. Claro. Paso a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mali? Buenas noches. Bueno, esta, como decíamos la semana pasada, son unos días intensos para la producción de este programa. Tenemos el Bafisi, el Basofi, tuvimos la Comic Con. Sí. Se estrenaron más trailers que películas. Se estrenaron trailers para películas todo el año que queda, el año que viene. Y bueno, el otro también. Sí, y tenemos que estar al día con todo. Es mucho trabajo para este modesto equipo, solo 20 personas. Sí. Estuvimos utilizando todos los recursos de este programa para hacer una amplia cobertura el fin de semana y fuimos a todos los eventos y vamos a estar contándolo acá en exclusiva. Porque todos los recursos es un termo, y un mate, y claro, ni sí, siquiera. Como todos tiene que ser. Bizcochitos y salimos a la cancha. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Bien, acá estoy recuperado de una gripe, pero firme. Mira, no nos vengas con excusas. No, pero bien que estuviste todo el fin de semana internado en salas. Obvio. En salas de cine, respirando el aire de otras personas. Yo creo que por eso te enfermaste, sí, como una especie de sobredosis. Sí, yo creo que fue una sobredosis de películas de Bafisi. ¿Cuántas películas viste en el Bafisi? Y habré visto por ahora como 7, habré visto. ¿7? Sí. ¿En un fin de semana o más? Fin de semana. No, en el transcurso habré visto 7 u 8, más o menos. Van subiendo a medida que... Es que mi memoria... el número a medida que... Como me queda, más heroico. Claro, me queda obvio. Me queda una para ver el viernes y ya está. El lunes estuve con Rescate en el Barrio China. Ah, sí. Así que estoy viendo... Estás tachando, digamos, todas las que habían nombrado. Tenías unas cuantas. Sí, exactamente, que vamos a mencionar algunas, ¿no? Que estuvimos ahí compartiendo salas. Sí, en una gran película. Por supuesto. Que vamos a estar contando. Sí, sí, por favor. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Hoy está pachucho. Hoy le pasó algo a Fede. Sí, está muy abrigado para el clima que hay. Es demasiado, que, ¿eh? Sí, y estás anciano. Más anciano que Harrison Ford o Han Solo. No, mirá, no le nombres esas palabras. Yo quería. Paremos un poco. Usted quiere polémica. Claro, yo ya empiezo a tirar la... Claro. Empiezo a tirar la piedrita, pim. Obvio, si nos peleamos por redes sociales nos tenemos que pelear en vivo. Obviamente, también. Si no, esto no es un espectáculo de cámara. Ahora que hay cámara. Claro, ahora que hay cámara. Empezamos a revolear sillas, a lo Mauro Vidal. Claro, a ver si nos levanta mañana, no sé, Real. Por supuesto. Sí, empezamos como Mauro y Samid. Claro. ¿Sabés qué? Y no paramos. No. No nos para nadie. David, buenas noches. ¿Cómo estás? Ah, se apuró ahí para llegar al micrófono. Sí, estaba controlando, pensando en otra cosa. No, estaba controlando todo lo que tiene que ver con la técnica del programa para que salga todo bien. Perfecto. Por eso de sorpresa me agarró, pero todo bien, chicos. Muy bien, acabo. Bueno, estamos en la cámara... Cámara 2, a la que Fede quiere tanto. Sí, la cámara a la que Fede la que no... me toma desde el ángulo que no me favorece. Claro. Pero yo ya te ofrecí que la podemos mover a donde vos quieras. Listo. O sea, al otro estudio. Claro, al tacho. Ah, ahí nos favorece al tacho. Al tacho la quiere mover Fede. Claro, sí, o traete una gorra, no sé. Le voy a prestar la boina que suelo traer. Esa cuando no me quiero pelear. Voy a comprar ese spray para pintarse. Buenísimo. Claro, un aerosol de última. Sí, bueno. No, el sombrero del arqueólogo que no puede ser nombrado. Claro. Muy bien. Bueno, me quedé pensando aquí en Germán Kraus. Claro. Ah, no, esa es una publicidad. Bueno, hablemos de qué temas tenemos para esta noche. Bueno, hay muchas cosas, como decíamos, aparte de un análisis profundo como es nuestro estilo, de los trailers que han salido todos juntos la semana pasada. También... Más que la semana pasada, en dos días de la semana pasada. Sí, tipo, ¿no? Sí, a lo largo de, sí, a lo largo de la semana. Creo que había un par que ya se habían dado... Pero esa misma semana todo. Sí. Decíamos también, vamos a tener dos invitados. Uno que está por llegar, que es el amigo Dani Casco, que es el protagonista y co-creador, entre otras cosas, de Daemonium, que es una serie web que nosotros, por la cual nosotros venimos hinchando desde que empezó este programa, más o menos, porque son... Empezaron más o menos a la vez, claro. De hecho, en nuestro piloto había unas notas con la gente de Daemonium. Ya había salido el primer episodio. Bueno, ellos ganaron unos premios a premios internacionales de series web. Sí, recientemente. Sí, fue la semana pasada en Las Vegas. Fresquito. Y también están filmando el episodio 5, que es el final, y después ya se va a editar como una película. Y vamos a estar hablando de todo eso, que es una serie que, bueno, que se ha viralizado mucho en YouTube, tiene muchas visualizaciones, algo que ha dado vuelta al mundo, se ha doblado, hay fandubs, hay subs hechos por gente de otros países, así que es algo que ha generado mucho interés. Y bueno, vamos a estar hablando de Daemonium, y también vamos a estar hablando con el fotógrafo conocido como Instanto, ese es su nombre artístico. ¿Su alias? Sí. Ah. O quizás no, quizás es así, en el documento dice eso. Claro. Carlos Instanto. Bueno, vamos a estar hablando con Instanto, que está hace unos meses produciendo carpetas, digamos, books serían, producciones con mucha post-edición, con la imagen, con mucha calidad, con distintos cosplayers, y ayer estrenó, después de más de un mes de amagar, una producción con Cabo Vivo, que realmente nos parece que está muy buena, está teniendo muy buena recepción en las redes sociales, ahora la vamos a compartir para que la vean. Cowboy Bebop, además, una serie que tiene mucho que ver con este programa, porque el 90% de nuestras cortinas, no la que están escuchando ahora, pero la mayoría de las cortinas que vienen a lo largo del programa son de Cowboy Bebop. Es que funciona, a muchos niveles. Bueno. Sí, tanto la música, bueno, todo en Cowboy Bebop está bien. Y bueno, y vamos a estar hablando con Instanto, que nos va a contar un poco sobre el backstage de esa producción, que ahora cuando la vean van a ver que realmente está muy buena, y de otros personajes, tanto de anime como de videojuegos o cómics, con los que estuvo trabajando recientemente. Perfecto. Y aparte de eso, tenemos dos bloques temáticos. Uno... Bloque temático es el nombre oficial, claro. Sí. Bloque chamuyo es nuestro nombre interno. Tenemos dos. Siempre a partir de la rabiosa actualidad. Sí, claro. Uno, ahora que Google sacó esa imagen con el tema de... Ayer, porque hoy es el Día de la Tierra, ya la cambió y puso un aburrido otra vez. Claro. Sí, Doodle. Claro, ayer el Doodle era relacionado con una foto clásica del Nessie, de monstruo del lago Ness, claro, que adentro son unos aliens en bicicleta. Se cumplían los 81 años de esa foto. Sí. ¿No? Que generó, bueno... Que después se confesó que era... Que la foto clásica era que era hecha en arcilla, básicamente, sí, claro. El monstruito y en un charquito, claro, de agua. Al final, la foto esa, que era famosa, y el video del Sasquatch tan famoso, también era falso. Así el que... video ese también era falso. ¿El de Pie Grande? Sí. Ese que está caminando así, sí, no como se puede bailando. Creer en nadie. El Domero. El Domero con el reloj. Bueno, ese era falso, así que... ¿Qué nos queda? En cualquier momento nos van a decir que la autopsia del alien era falsa, sí, y ahí se acaba todo. Chiche se tira por ahí. Se acaba todo. Chiche Heblum nos mintió. No, y Jonathan Frakes también, porque la versión estadounidense era Jonathan Frakes, el que lo presentaba. Bueno, así que vamos a estar hablando. Jonathan Frakes es el Chiche Heblum norteamericano. Qué bueno, me vamos imagino a estar hablando Star Trek de... Argentina con Chiche Heblum en el puente del Enterprise. Sería increíble. Claro, le cuesta continuar. No puedo sacar esa imagen. Dígame, número uno. Después de este bajón de nivel, no sabes cómo levantar con el siguiente bloque temático. No, pero eso, vamos a estar hablando de criptozoología, o sea, mitos urbanos y criaturas animales que se supone que existen pero no se han encontrado. Claro. Películas. Nessie, Pie Grande, el Yeti, no, abuelito. Sí. Y demás. Sí. Sasquatch y demás. Bueno, y el último bloque Arnaldo es Andrés. A partir de Archie Predator, que es una miniserie que también salió la semana pasada, en la que, como decimos, ocurrió todo. Sí, salió uno de los nuevos crossovers, el crossover bizarro, podríamos llamarlo Archie Falopa, aparte del grupo de Homero Falopa. Sí. Los crossovers drogados de Archie, el nuevo es Archie Predator, y vamos a tomar eso como excusa, no solo para ver otros crossovers. Estuvo el anuncio de la gloriosa Archie Sharknado. Eso es una movida, es una movida de marketing. Claro. O sea, para promocionar Sharknado 3. Es arte, digamos. No, es puro instinto comercial. Para promocionar Sharknado 3, el mismo día que se estrena Sharknado 3, sale Archie Sharknado, que es como una especie de precuela porque transcurre justo. ¿Es antes para promocionar Sharknado o Archie? Porque no me queda claro quién beneficia a quién. No, para promocionar la película. Aparte, en vez de ser una miniserie como Predator, es un especial de 48 páginas. Especial. Pero bueno, vamos a analizar todo tipo de crossovers bizarros, no solo de Archie, sino de otros personajes de cómic, editoriales y franquicias varias que se cruzan sin mucho sentido. Muy bien. Y todo eso va a ser el programa. Todo eso va a ser el programa. Está llegando en este momento Dani Casco para en el próximo bloque hablar sobre Daemonium. En este momento podríamos empezar a hablar de los trailers. También teníamos un audio para pasar, pero... Ah, bueno. Como no hay operador. No tenemos operador. En este momento reina la anarquía en este estudio. Vamos. Y como nosotros somos demasiado idiotas para manejar la consola, no podemos poner el audio. Pero el audio básicamente era... los sonidos que se escuchan en el tráiler de Star Wars. Vos lo podrías reproducir igual, sí, de memoria. Sí, no. La música, la contar. ¿Cuántas veces lo viste? Familia. Muchas. ¿Ya menos que el anterior? No, más que el anterior, porque es más largo también. Y era como que el trauma no me dejaba procesar todo al mismo tiempo, pero al final lo vi todo. Ya creo que tenía 38 millones de visitas ayer. Así que ahora tendrá más de 40, no sé. Contando la cantidad de nerdos que lo vieron muchas veces, quizás no son 38 millones de personas reales, sino 10 millones de nerdos que lo vieron muchísimas veces. Pero bueno, como decíamos, se estrenaron muchos trailers juntos. Como que ahora la onda es opinar sobre los trailers antes que sobre las películas. Y tener aparte opiniones categóricas sobre una película que se va a ver dentro de, con suerte, menos de un año. Pero está bien, porque a ver, si generan, para algo te sacan el trailer antes y todo, es justamente para generar eso. No para juzgar la película. Pero no 2 años antes, 3 años antes. Bueno, pero es que también el cambio que... Parece que también un poco el chiste es generar... Eso. A ver, el otro día pusieron una foto de Psylocke que se veía la mitad del muslo derecho y eso era una gran revelación del personaje. Digo, obviamente desde la industria hay una cosa de querer generar constantemente una respuesta y una opinión. No se olviden que esta película hasta, está. Hasta con cosas que son absurdas y no tienen ningún tipo de asidero como para... ¿Te estás refiriendo al tráiler de Fantastic Four? Es algo absurdo sin ningún tipo de asidero. Me estoy refiriendo a Psylocke, yo esa creo foto que, rara. Yo creo que la película de Fantastic Four va a ser algo absurdo sin ningún tipo de... La gloria, no. Pero bueno, como bien diría el vendedor de cómics de Los Simpsons, ¿no? El comic book guy, cuando ve el peor capítulo de Tommy Daly, dice, ya estoy en internet compartiendo mi indignación con el mundo. Bueno, un poco de eso se trata también el tema de los trailers. Y estos días hubo tantos, que también obviamente se generaron todas las polémicas derivadas sobre si están bien, si están mal, si son una mierda, si la película va a ser la perdición de la franquicia. Si la película fue una perdición, si la película ya fue una mierda. Sí, bueno, repasando, se estrenó entonces el de The Force Awakens, o sea, episodio 7 de Star Wars. Que agrega poco más. Pues querés hacer una lista primero. No, sí, como para más o menos repasar. Tenemos el de Terminator también. Sí. El segundo tráiler de Terminator Génesis. El segundo tráiler de Jurassic World, que no lo mencionamos antes, que es horrible. La película va a ser una mierda, ¿ves? Ahí ya me pongo. Es una mierda. Claro, la película evidentemente es una porquería. No, bueno, fue un tráiler que dejó más dudas que certezas, como dirían en el programa de Mónica y César. Después está el de Superman, Batman Superman. Batman. Que fue el primero, aparte fue muy gracioso porque primero se filtró esos 20 segundos sí. horribles. No, el tráiler del tráiler, eso es genial. Cuando sacaron el tráiler del tráiler es buenísimo. Además tenía fecha y todo, decía el 20 de julio eso va a llegar. Lo vienen haciendo con varias películas, con Jurassic World, el primero también sí. fue un tráiler de un tráiler y había otra película más que ahora no me acuerdo. Sí, hubo un countdown. Hubo una cuenta regresiva para el tráiler de Jurassic World. Sí, bueno, además como si esperáramos también, ¿no? Como si esperáramos demasiado de Jurassic World, ¿no? Más que no sea peor que la tercera, o sea, digo. Sí, no es mucho pedir tampoco. Pero la tercera estaba Sam Neill, acá no la tenemos. Y pero la tercera estaba Sam Neill y no ayudó. Pero por lo menos está. Como decíamos, el tráiler de Jurassic, el segundo tráiler de Fantastic Four y el segundo de Ant-Man. Así que bueno, obviamente la mayoría levantaron la ira, la indignación y el amor desmedido sí. en los diferentes fandoms. Pero no sé si querían mencionar algo de alguno en particular. Digamos, con el tema de Star Wars, por ejemplo, sumó algunas cosas, por así decirlo. Como por ejemplo, a ver, el tráiler de Star Wars también hay que entender que se dio en un marco que fue el de un mega evento que se hizo durante los días jueves, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo en Estados Unidos, que fue Celebration, que se viene haciendo hace varios años, pero esta vez rompieron todo. Fue mucho más grande, tuvo muchas más noticias. Que es como una Semana Santa, pero de Star Wars. Es como, sí, como la Semana Santa de Star Wars, aparece Luke Skywalker con la cruz y así... con el casco quemado. Claro, sí. Saca el sable, bueno, van pasando cosas. No, se anunciaron unas cuantas cosas respecto a la nueva continuidad Disney, digamos. Y entre ellas, el tráiler. Que el tráiler lo estrenaron en un panel en el que estuvieron JJ Abrams y Kathleen Kennedy con los tres actores que por primera vez se los vio juntos, digamos, los tres actores nuevos sí. y protagonistas de las nuevas películas. Y bueno, con Mark Hamill, Carrie Fisher, Peter Mayhew y Anthony Daniels, que estuvieron presentes también y armaron... Harrison lo vieron en el Harrison trailer. Dijo, ¿qué? Nah. ¿A un evento de Chale. Qué? ¿Con Nerd? Nah, ni en pedo, y a no fue. Pone... Y dijo que se estaba recuperando. Claro, y tiene la excusa que se... Chocó a propósito algunos dicen. Y dijo, poneme en un fondo azul que parezco con Chewbacca y listo. Sí, no. Pobre Peter Mayhew está... Chiste, me sorprendió, verdad, lo vi bastante. Pero bueno, por suerte Mark Hamill, que es un hombre bueno, llegó junto a él. Sí. Y lo ayudó. Sí, lo ayudó y casi ni lo anunciaron porque entró así. Claro, para apoyarlo y después cuando estaba sentado Peter Mayhew era más alto que Mark Hamill parado. No, era más alto que Carrie Fisher parada y ella misma lo dijo. Dice, soy tan baja que Peter Mayhew es más alto que yo estando sentado. Bueno, y en ese marco de desquicio total y... histeria colectiva, sí. Pusieron el tráiler y bueno, colapsó YouTube, porque además una cosa es que Star Wars Celebration se emitió durante las 30 horas que duró en total el evento por streaming en vivo en YouTube. Entonces había un montón de gente conectada, claro, digamos, sí. Hicieron una movida perfecta a nivel de marketing, o sea, un lanzamiento redondito. Digamos. Igual el tráiler tiene un 30% de material del tráiler anterior, más o menos, ¿no? Un no, 30-40 sí. tiene escenas del anterior. No sé, me parece que no. Pasa que es todo muy parecido. A ver, evidentemente, lo que nos muestran es lo que probablemente aparezca en los primeros 10 minutos de película. Espero. Eso seguro. O sea, el planeta desértico que todos decían que era Tatooine, bueno, parecía. Pero JJ Abrams dijo, no, que es un nuevo planeta que se llama Jakku. Es un cementerio de naves. Sí, un cementerio de naves. Aparece el Star Destroyer, el X-Wing, todos detonados ahí. Aparecen los tres personajes principales que básicamente lo que nos mostraron un poco es cómo se conocen, sobre todo Finn y Rey, digamos, Daisy Ridley y John Boyega, y unas escenitas más de Poe Dameron, que es Oscar Isaac, que está en el X-Wing, pero sí. es más o menos lo mismo. Igual la todo. Escena para mí fue el fondo con el Star Destroyer, para mí fue la escena de... Bueno, sí. la escena de apertura, sí. Voy a hablar. Eso se venía, encima ese rumor viene hace un año más o menos, que hay un Star Destroyer, en realidad primero se decía una TAT. Que el personaje de la chica, digamos, de Rey, vive adentro de un AT-AT, decían primero, que está destruido, tirado ahí en el medio de un planeta. No se sabe si va a ser un Star Destroyer, bueno, como sea, hay muchos rumores. Pero digo, el tema de la destrucción. Y hay unos personajes que se vieron, por ejemplo, una especie de como. Ay, ¿cómo explicarlo? Eso es Han Solo. Demacrado. Aparece algo que con una armadura, con una especie de. Plateado, se supone que es un personaje que se llama Captain Phasma o Phasma, con PH, que sería el personaje de Gwendolyn Christie, o sea, la actriz que hace de Brienne en Game of Thrones, sería su personaje, al parecer. Sería, lo pongo en potencial para que no me haga juicio de Instagram. Después se vieron, bueno... Y está el polémico diseño de los nuevos Stormtroopers. Claro. Sí, bueno, es polémico porque cualquier cosa... No, acá nuestro invitado no le gustó nada. Cualquier cosa que le cambien a un Stormtrooper va a ser polémica porque es tan icónico que, y sí, cualquier cambio va a generar un problema. Claro, pero es así. Entonces lo pasa también podemos decir otra vez el Imperio, pero sí, sin Star Wars, sin el Imperio. Tampoco se sabe qué va a haber... Quedó como la idea, lo que sí aportó el tráiler, entre comillas, fue como la idea de que no hay una nueva república y que está todo mal. Que era una posibilidad, pero bueno, si se hubieran basado en el universo expandido, habría otros elementos que acá parece que van a ir por otro lado, capaz de una especie de guerra continua y no sé. Capaz una nueva república que fue tirada abajo, bueno, no se sabe, pero... No se sabe nada, o sea, se claro, está hablando todas conjeturas. Nada, no claro, pero probablemente sea muy distinto a lo que se había planteado. Y se volvió a ver al nuevo androide, a BB-8, que también se lo vio en acción en el evento. Eso está buenísimo. Que es de... Para toda la gente que creía que era CGI, eso es brillante. Todo el mundo creía que era CGI, el bicho está, tiene una cosa de imanes muy linda y ya está, ya nos compró. Claro. Tiene una voz medio rara. Ah, ¿nos compró o lo vamos a comprar? No lo escuché hablar, no tuve el gusto. Pero bueno, hubo un montón de lanzamientos en el marco de ese evento, entre otros fue el tráiler, que fue como lo que generó más revuelo, pero también, por ejemplo, se dijo sobre el nuevo spin-off, que es Rogue One, que se estrena el año que viene. Digamos, contaron un poco de qué va a tratar, del robo de los planos de la Estrella de la Muerte, va a transcurrir unas semanas antes de episodio 4. Y bueno, así, tiraron revelaciones locas y galopantes para ver qué pasa. Y después tuvimos el de Batman Superman, que el otro polémico, ese fue más polémico todavía. No sé. El Star Wars dentro de todo, o sea, ya la gente que no quiere ver la nueva película no le gustó, pero en sí fue, me parece, bastante bien aceptado. Sí, no, pero el de Superman también convengamos que ya viene. Me parece que no trajo nada, que no aportó nada que nadie supiera. Digo, tanto el de Star Wars como el de Batman y Superman, digo. No, pero el de Superman ya dejó una idea bien clara de cómo viene la estética, es bastante oscura. Y sí, pero a ver, pero está bien, pero digo, pero cualquiera que hubiera visto Man of Steel, digo, sabía que venía por ese lado. A eso Que no sorprende a nadie. No, pero si digo, esperaba otra cosa, no, yo creo que Man of Steel, lo hemos hablado que cuando salió Man of Steel, es una película que, si bien en lo personal a mí me gustó bastante, dejó muy divididas las opiniones. Bueno, sí, a ver, sí, obviamente es polémico. Con unas cuantas opiniones en contra. A mí es una película que me parece que está, para la época en la que estamos, está muy bien. Sí. Sí, lo hemos hablado en su momento. Y esta película, bueno, obviamente, es un tráiler, digo. Ya empezó aparte, gente que se empezó a quejar de que hay muchas cosas sacadas del Dark Knight Returns de Miller, que es lo que se aplica a Batman en los últimos 30 años. Pero sí, lógico, aparte, como que es como ponen eso y después la gente dice, no, tendría que haber, si no lo ponía, igual es un tráiler, estamos conjeturando, pero bueno. No, bueno, pero, hay cosas que se saben, claro. Digo, por ejemplo, de que Batman sea casi una armadura, está bueno. Eso de que pero tenga bueno, una voz, claro, un procesador de voz, a mí me gustó. No, sí, para mí está bien, pero bueno, vuelvo a decir, no ponen eso y no va a ser así, la gente va a decir, pero tendría que haber sido como el Dark Knight, entonces como lo que siempre va a estar. Bueno. Y el tono oscuro está bien porque continúa lo que es, fue presentado en... A mí hasta ahora me gusta lo de Wonder Woman, esa campaña que hay en contra de Wonder Woman, me parece una necedad. Podemos verlo, claro. Es una pavada. ¿Qué importa si tiene pechos o no tiene pechos? Que le pongan tres pechos más, como le pongan un pecho más, como en el Vengador del Futuro, claro. Si tiene la cantidad ajustado. Que coma mucha pechuga. Tenía que haber comido más pechuga de chica. Sí, claro. Es muy científico. Claro, sí, está comprobado. Bueno, un tráiler que a mí me encantó, o sea, es rarísimo, lo que se viene viendo tanto en el primero como en el segundo, es la nueva película de Terminator. Pinta demente, creo que la palabra es demente. Sí. Va a haber todas unas vueltas, idas y vueltas en el tiempo rarísimas. A diferencia de los otros trailers que mencionábamos, creo que cuenta demasiado, pero no sé al final si es que está contando demasiado de la película o no. Me parece no sé. Aunque todos se, se cuentan 20 minutos y el resto son tiroteos. Por eso, no sé. Lo que está bueno es que es como que meten, o sea, todo. Todo lo que viste en Terminator, bueno, acá está todo. Vuelven y vean, aparece la vieja, la primera. Aparecen personajes similares de la, o situaciones de la segunda. Sí, por lo que claro, se puede ver, ¿no? Son, salvo Schwarzenegger, son todos otros actores. Claro, ¿no? Este, pero no son está sí, Robert Patrick. Claro, no está, qué lástima, pero bueno, estaba muy bien. Robert Patrick. No está Edward Furlong. Mínimamente espero que a Robert Patrick lo llamen para X-Files. Para no sé, sí. Pero Robert Patrick ya parece. Es agravio. Ya está muy padre, bien. Sí, no sé por qué, pero los últimos años le sentaron sí, muy mal. Pero está trabajando, está trabajando. Ahora sigue haciendo de. Labura todo el de tiempo. Personaje parecido a Doggett. Claro. Sí. Hace cosas, pero hace tipo mucho más viejo Helen. Es cierto, es cierto. En Gang Squad, en Gangsta Squad, aparece y hace un cowboy viejo. Hace de un cowboy como de 70 años. Sí, para sí. Este Robert Patrick, pero no está tan bien. A ver si alguna choco. Convención lo trae sí, a Robert Patrick. Tipo con más historias para contar. Bueno, por ejemplo, me hubiera gustado ver que Juan Connor hubiera sido. ¿Quién? ¿Edward Furlong? No. Aunque sea, hubiera aparecido 10 minutos, grítame. Pero bueno, ni por eso no. Lo raro es que se sigue hablando de que Matt Smith, el anterior Doctor Who, está en el elenco. ¿Ah, y sí? Todavía no se no, vio. No aparece en los trailers, pero está, sí, hay a fotos. Menos. Ah, pero no, no es que va a ser un personaje solo de voz, porque es otra opción. No, si mal no recuerdo, de hecho había unas revistas que. Donde él aparecía. Sí, no, claro, sí, sí, pero digamos, capaz es un personajito. Entonces, el de Terminator nos gustó a todos, estamos todos de acuerdo. Yo, sí, o al menos yo es la película que para ver más, cómo resuelven ese quilombo que. A menos ahora, que no lo resuelvan, que algunas escenas sean mentiras. Que sea así la película. En esta película, en la película fue que Cameron le tiró por dónde ir. O tiró parece que en realidad lo que dijo Cameron es les explicó cómo podían solucionar la idea de que Schwarzenegger siga apareciendo como robot. Que el robot envejezca, que es que como son partes biológicas, envejece. O sea, claro, envejece el material. Claro, entonces está muy bien. Fin. Bueno, engorda, bien. Engorda el material también. Sí, se pone fofo. Le crecen los pechos. Sí. Se pone goto. Se pone sí, goto. Claro, no, todo. Yo banco que yo sé. Extraña, Dani, tejido orgánico sobre el esqueleto de metal, te lo dicen en la 1. Claro, ahí, sí. Está. Ahí está, Dani, gracias. Claro, Dani Casco, buenas noches. No el robot. Sí, pero está bien, pero eso se los dijo. Supuestamente tuvieron unas reuniones de producción con Cameron, donde les dijo: muchachos, no se preocupen, vayan por ahí. Claro, los sí. Otros son productores de Hollywood, nunca vieron una película, boludo. No. Es obvio. Claro. Odian las películas. No, las leen en resúmenes de Wikipedia. Claro. A ver qué tengo que producir. Leen en IMDb cuántas estrellitas claro, tiene eso, y sea, claro. Compremos esto. Sí, esta bueno. Franquicia me parece que puede funcionar. Claro. Y estuvo también el de Jurassic World, y bueno, se armó la polémica por lo que. Sí, se indignaron acá. Sí, sí, yo no sí. Esperaba mucho de ese trailer. O sea, no, me no yo no espero nada de la película, obviamente. Pero lo que sí no sabía que está, por ejemplo, me enteré que transcurre 12 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, ni después idea, de la. Tengo no sé, como una transcurre, negación. O sea, realidad. Está en continuidad en las otras. Eso sí, me parece. Claro. Sí, sí, claro, sí, yo sí, no sí, sabía. Pasa que John Hammond está muerto. Y aparece sí, como sí, una sí, estatua, sí, como Disney. En varios sentidos. ¿Congelado? También. Aparece como estatua y calculo que estará congelado como Walt Disney en sí, los parques. Adentro, ¿no? Claro. No, ahí se me estaba ocurriendo mientras decía cómo darle la vuelta a la franquicia, hacer como las películas argentinas de los 80. El Parque Jurásico del Amor. Poner cantantes, números musicales mientras. Y bueno, y se los van comiendo los dinosaurios. por eso. Sí, no sé, bueno. Hay una manada de velociraptors. Que corren junto a Chris Pratt. Porque parece que va en moto. Parece que Chris Pratt les entendió la onda. Claro. Que es algo que ya se había tirado en la 3. Ya habíamos dicho. En la 3 con Sam Neill, como para que yo más o menos lo puedo. Sí, como que es el líder de la manada, el no. César Millán de los. Parece, de los ¿no? Cerratos. Es muy bueno. César Millán de Velociraptor. Hay que postearlo ya. Déjelo jugar, señora, sí, claro. Está morfando. César Millán de Velociraptor, buenísimo. Sí, sí, yo creo que es eso. Coronamos con eso. No sé, bueno, no sé qué pasará con eso, pero ya. Y bueno, y la de Fantastic Four que sigue pareciendo sí. Una aberración. Oh, no mejora nunca. Me di cuenta con a el mí problema. Me gustó mucho la cosa. Sí. Para mí hay a un mí problema con la los cosa. Trailers, boludo, y más me gusta la película. ¿Qué crees que te diga? Hoy vine a llevarles la contra. No, está sí, todo bien. A ver. Es bueno el director. Es bueno el elenco. Digo. ¿Por qué, cierto, ¿por qué la película tiene que ser mala? Con es un cierto que toma elementos elenco. De Ultimate Fantastic Four. Sí. Como esas cosas que le molestan a la gente, que no se lo leen los mi cómics. Es Reed es más joven. Mi pregunta es, ¿por qué no le ponen Ultimate Porque a la gente se le complica. Porque es Fantastic Four, porque es el cine, digo. Y en el cine las cosas no pasan igual que en los cómics. No, bueno, pero tenés X-Men Día del Futuro Pasado y no es una adaptación demasiado fiel de Día del Futuro Pasado, pero se llama así. Ah, porque también en Fox se le odiaron los cómics. Si hubieran hecho una película de X-Men con viajes en el tiempo y no le ponían Días del Futuro Pasado, todo el mundo hubiera dicho, che, pero esto es Día del Futuro Pasado. Digo, esto es lo mismo. Si están tomando elementos de Ultimate, ¿por qué no le ponen eso? Y de paso evitan las comparaciones obvias que se van a dar con la idea que todo el mundo tiene de Cuatro Fantásticos. De hecho, el viaje en el universo paralelo es de Ultimate. Sí, ellos tomando los poderes de, en vez del rollo cómico. Por eso digo, eso si lo agarran tan abiertamente, no entiendo por qué le ponen el mismo nombre. Sí, pero como dijo Fe, para no complicar a la gente. No sé. Vamos a ver, como siempre, igual sabemos que la vamos a ver. A mí me gustan los Fantastic Four, me gusta que los Fantastic Four tengan películas, así que la voy a ir a ver. Obvio. Y nos quejaremos después de pagar 200 pesos. O por ahí nos sorprende. Fox, maldita sea, Fox. O por ahí nos sorprende, ojalá, qué sé yo. Bueno, sí. A Fede está entusiasmada, ¿no? No sé si estoy entusiasmada. Te caes de la silla. Mirá que te estamos grabando. Te caíste de la silla. A ver, yo dije que no veo motivos para que la película sea una porquería, porque insisto, el elenco es bueno y el director. Es bueno, digo, después hay que ver qué hacen, pero digo, pero me parece que están todos indignadísimos, como si hubieran dicho, ¿entendés? Que no sé, como si fuera la de Roger Corman. Tampoco para que es bastante canónica. Me parece que sí, y es una bastante clásica en estética. Y es una porquería, digo. ¿Va a ser mejor que la era de Ultron, de Avenger 2? Y no sé, qué sé yo, la era de Ultron ya la vi, digo, es distinto. No te puedo hablar una película que no vi y una que quiero que ¿les parece si le damos un cierre? Sí, acá mientras hablábamos de los trailers tenía Florencia Rodríguez Vida haciéndome bullying por chat, criticando todo lo que criticamos, pero entre otras cosas me pone, no sé, no le gustó lo de Jurassic World. Dice, no te metas con Cristales Pratt, porque obviamente tiene el... esa cosa que te autocompleta. Así que cualquier tipo de crítica que venga de Flor en este momento no va a ser muy seria porque... suena algo corporativo, sí. Cristales Pratt. Cristales Pratt, sí, bueno, sí, también no me meto con eso, parece que una empresa. Bueno, tenemos un tema relacionado con Terminator. A propósito de Terminator, como nosotros nos gustan los clásicos, sí. Y a la gente que hace películas con Schwarzenegger también, vamos a escuchar de Guns N' Roses, You Could Be Mine, de Terminator 2, y ya entra Dani Caspoletti. No, pará, sí, es el 5B. Espera que lo está buscando. Está. No, es que tuvimos que levantar. Esto todo, viste, es Radio Verdad. 5B. Radio vivo, Radio Verdad. Sin Guns N' Roses y ya volvemos. Hundido, 5B. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, como les comentábamos, arrancamos la primera nota de esta noche, Dani. Sí, acá estamos con Dani Casco. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Gracias por venir. Dani es el protagonista, y podemos decir co-creador, director, diseñador de Daemonium. ¿Cuáles son tus funciones exactamente? Y primero, gracias por la invitación. Y como la mayoría de la gente que hace Daemonium, tenemos más de un rol, ¿no? Porque esto es cine independiente, no deja de serlo. Calculo que sería co-creador, me encargo de dirección de arte, actuación, entre comillas, guión, producción, bien, realización, lo que haga falta. Como decíamos cuando estábamos empezando el programa, Daemonium tiene mucho que ver con la historia de este programa, porque de hecho siempre hablamos de Daemonium desde el principio, tanto que en el piloto había notas que habíamos ido a hacer con, entre las reuniones de producción, que ya habían hecho el primer, ya se había estrenado el primer episodio y estaban haciendo el segundo. Que hicimos unas notas, sí, con vos, conmigo, con Simón. Con Simón y con Pablo Párez. Y bueno, aparte, para nosotros, a nosotros nos gusta mucho Daemonium, digo, aparte el producto en sí, y bueno, que Fede y yo, por lo menos a Dani, lo conocemos hace muchos años. Algún día vamos a desenterrar los videos de las primeras películas de los dos VHS. Uno se perdió, pero acabo de encontrar el... Sí. El otro se perdió, se dice. Cuando lo destruyen un incendio intencional, no claro, es claro. Así apareció 20 años atrás. Daniel 30 Casco, kilos atrás. Los archivos perdidos van a salir a la luz. Los archivos quemados. Bueno, como decíamos, aparte de que, digo, de los años que nos conocemos con Dani, la película es interesante porque realmente es algo que, bueno, ahora está planteado como una web serie, pero va a ser una película, ¿verdad? Sí. Los cinco historias, los cinco capítulos, se va a ver una reedición. Posiblemente se grabe quizá algo adicional como para poder hacer un nexo entre eso, pero la idea es largar. De hecho, la idea de Monon desde el principio fue quizá un largometraje, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la experiencia previa de Pablo Párez, el director, ¿no?, que tiene muchísimos años de cine independiente encima, y el promedio de una peli independiente, no quiero desmoralizar a Fede, pero son 4 o 5 años. Sí, claro, lo que decíamos es, en vez de estar 4 o 5 años para hacer la peli, estaría bueno, como ya de por sí está seccionada la historia, seguir contando de alguna historia y estrenarla como uno, para ver el feedback de la gente, que el equipo técnico ve algo, porque es muy difícil laburar 5 años sin ver un resultado. Y aparte pasa que entre la idea, concepción y realización, en los 5 años te pasaron 40 películas parecidas. Dale. Y no queríamos que cuando las estrenemos tengas ya por la cuarta de Sucker Punch, más o menos, y te enganché esta robada ahí. Entonces la idea, más o menos, será ir haciendo y estrenando. Sí, además el tema del formato de serie web, por así llamarlo, también está con YouTube, digamos, hace que esté mucho más accesible, digo, sí. Es una manera de difundirlo mucho más rápido y fácil, y además a nivel prensa, ¿no? O sea, sí, hacerte conocido de a poco. No, pero aparte, sí, lo que decíamos de Daemonium, sí, el centro de Daemonium, creo que lo que hace que no se parezca a nada que se haya filmado en género fantástico en Argentina es lo estético, cómo se ve, cómo está cuidado cada detalle, cómo toda escena, digamos, todo momento de Daemonium transcurre en un mundo fantástico, postapocalíptico, como lo quieras llamar, pero que cada detalle, incluso los que están en el fondo, es parte de eso. Creo que hasta ahora nunca nadie se había animado a hacer algo en el cine argentino hasta ahora, con más o con menos presupuesto. No, tampoco es una cuestión de presupuesto, es el cuidado estético. No sé si ustedes lo pensaron así. Está cuidado desde el principio, estaba cuidado tratando de que, a pesar de que es un universo paralelo, que no haya cosas tan reconocibles, ¿no? Como grabar, qué sé yo, las limitaciones que uno siempre tiene en el cine independiente, precisamente las locaciones, entre otro tipo de cosas, ¿no? Así que tratamos de buscar las locaciones lo más, a pesar de que sea llamativo, lo más neutro que no se reconozca que no es Argentina, que tampoco te dé una como es una fecha exacta de cuándo está pasando esto, uh-huh. puede estar pasando ahora, dentro de 40 años, o hace 20. Está tratado de hacer, nosotros desde que empezamos el proyecto tenemos una reunión semanal de equipo. Justamente ayer estábamos hablando con el director Pablo Paz en la reunión, que por lo que tenemos entendido muy pocos proyectos realmente se juntan una vez por semana o a veces dos para organizar todo. Hace 6 años que estamos tratando, viste, de no, de decir que cuando se llega el día del rodaje más o menos ya todos tienen claro lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer cada departamento. Todos corren para tratar de llegar con todo lo que departamento de arte o efectos especiales que lidera Simón, tengamos lo necesario para poder filmar la jornada. O sea, dentro de todavía sí está bastante cuidado, está bastante craneado de anticipación lo que se pretende o que se quiere llevar en pantalla. ¿Cuánto hace que vos, antes incluso del rodaje, cuánto tiempo estuviste vos empezando a trabajar en las ideas de lo que terminaría siendo Daemonium? Prácticamente desde el principio, sí, lo que es la idea general, ya tenemos cerrado lo que es la idea general. Uh-huh. Obviamente, como siempre recalco, es cine independiente, a veces la distancia entre lo que uno quiere y a veces lo que puede llegar a obtener, tenés un trecho enorme. Así que a medida nos vamos acomodando, a medida que vamos grabando, ¿sí? O sea, sin perder el objetivo que era contar la historia. O sea, la historia la queremos contar, o sea, queremos contar una historia. Quizá posiblemente cambiemos una locación o algo que a último momento conseguimos, no sé, cuando se consiguió el colegio Bernasconi, que es una de las locaciones quizá más, más importante que me tocó grabar. La idea original era bastante, algo bastante más humilde, pero bueno, se consiguió ese colegio y se fue para adelante, se cambió un poquito el tema del guión y se aprovechó, tratamos de aprovechar los recursos que tenemos. No, pero quiero decir, vos siempre trabajaste, o vos como director de arte y demás, siempre trabajaste primero desde lo estético, o primero salió la idea y después empezaste a dibujar, digamos, el universo. ¿Desde dónde salió? Mitad y mitad, ¿desde el lápiz o desde la...? Mitad y mitad, porque a veces quizá arrancó con cosas que ya teníamos, ¿sí? Después sí se fueron empezando a hacer cosas. Y ese proceso creativo corrió, bueno, por parte mía, consultado con Pablo Paredes y con todo el grupo, que siempre lo que tratamos de hacer es divertirnos mientras lo hacemos. Claro. Firmamos y nos divertimos. Y entonces tratamos de que lo que haga uno le guste al, como es, al grupo. Pero sí, se parte con un diseño, ¿sí? Después de ese diseño vemos cómo se implementa en la historia y ahí empezamos con la realización. Claro, vos ya venías trabajando con todo lo que es props, ¿verdad? Sí, ya antes de Daemonium. Ya había hecho props, pero principalmente la parte de lo que es coleccionistas así particulares o en el ambiente del cosplay, que es donde yo había arrancado a hacer cosas. Claro, claro. Y bueno, y después de Daemonium, después estuviste trabajando en algunas películas, ¿no? Sí, aquí trabajé en Incidente con Mariano Cataneo, también aportando vestuarios y, como es, efectos especiales. Vino para robar la película de Gael Winograd con Daniel Händler, ¿cómo es? Después, ¿qué más? Naturaleza muerta, diseñaste. Naturaleza, sí, la de la máscara bueno, y una de las armas que se ve en una escena extendida al final. Tuvimos a la gente, al protagonista de Naturaleza muerta. Sí. Y un par de pelis que cuando te querés acordar, no. La mayoría fueron realizaciones independientes, colaboraciones, claro. Y un par de cosas para publicidad también. Y es un trabajo, digamos, curioso, no es que todo el mundo te dice, ¿qué haces? ¿Diseño de arte? ¿Hago props? Digo, no es algo tan fácil de... Porque está separado, digamos, de lo de los efectos, que es lo que hace Simón, que bueno, Simón a esta altura ya está trabajando en todos lados. Así sí, ya tiene unos currículos más grandes de lo que es efectos especiales y realizaciones. Simón prácticamente está en el 90% de las pelis independientes y comerciales también. Claro. No, también te quería preguntar, porque además el proyecto que es Daemonium se completa un poco con fiestas y eventos que hacen también para recaudar fondos para poder seguir filmando, ¿no? Entonces me imagino que también se genera un vínculo bastante particular con el público. Es que, sí, más directo. De hecho, las fiestas son tanto para recaudar fondos, sí, una especie de crowdfunding, y aparte para tener un contacto, porque hay mucha gente, dice, los que no pueden venir al rodaje o esperan la fiesta, más allá, para, pues los quiero conocer, quiero tomar un trago con ustedes. Claro. Dice, no puedo creer que gente con la que estamos grabando viene y con la mejor onda para charlar, así que sí, realmente nosotros estábamos justamente ayer hablando de esto, de para una escena que vamos a grabar este fin de semana, aproximadamente hay casi como 35-40 extras que van a ser de demonios, bueno. Y hay que organizar una jornada con... Claro. No, pues solamente 40 extras, más todo el equipo de entre dirección de fotografía, realización y arte, tienes como 80-100 personas, claro. Y todos van de onda. y sábado y domingo de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y no, no decae un, como es, un gramo el ánimo y la gana de grabar. Y la gente viene por la onda, obviamente no hay... Hay gente que viene siguiendo la serie y... Sí, gente que viene siguiendo o gente que lo ve y se engancha, claro. Aparte como nosotros tenemos la convocatoria abierta, claro. Lo que siempre decimos, a partir de ahora estamos buscando quizá la gente, el perfil ideal para cierto personaje, ¿no? Uh-huh. O hay gente que viene y dice, yo con tal de estar de demonio con sangre en el fondo soy re feliz. Y viene, está 12 horas escribiendo las manos. Claro. De hecho, a nosotros puede parecer que es algo insignificante, pero para nosotros, detrás de cámara, es re importante que estés esa persona, ¿entendés? Agitando, claro, las manos de fondo. Claro. Si no, no se puede hacer el proyecto. Sí. Y con el tema, mencionabas crowdfunding. Digamos, esto es como una especie de crowdfunding con más contacto personal, directo, digamos. Sí. Pero, ¿ustedes hicieron alguna campaña por crowdfunding o no? ¿No piensan hacerlo? Todavía no. Ajá. De hecho, uno de los aportes más significativos fue de Walter Rivero, ¿sí? Y también Juan Muez. Walter Rivero, ya para el capítulo 2, si juega argentino, es que viene a Estados Unidos, sí, ve la serie y se volvió con Simón y dijo, che, está buenísima la serie, ¿cuándo estrenan el otro? Bueno, cada un año, porque es lo que, claro, tarda más o menos, dice, no, pero estaría bueno que ayudarlos para ser más rápido. Y creo que ya en ese momento había donado $1,000, que era un montón de guita. Y bueno, gracias. Primero que alguien que casi no conoces te dé esa cantidad de plata por el proyecto. Claro. Y después, con cada vez que en Argentina, traía un poco más de plata, colaboraba con lente de contacto, cosas de maquillajes, réplicas de armas para mí. Y bueno, se fue enganchando, laburando. De hecho, tuvo un papelito, para los que vieron Daemonion, es el capítulo 3, es uno de los magos que tenían tatuaje en el pecho, el personaje mío, y con otro más, con Amanda, se le arranca el pecho por el tatuaje. Tuvo una participación después también con otros personajes como es maquillados, y Juan West también tuvo una colaboración económica bastante importante en su momento, y a raíz de eso también tuvo una participación, uno de los personajes es el asistente de Cortés en el capítulo 4, que estaba con todo un traje antiguo, medio corte francesa. Esas son quizá las personas que más aportaron desde lo económico, y una infinidad de aportes de, no sé, así sean 10, 20, 30 pesos, claro, que nos fueron acercando. A nosotros realmente sacamos el jugo, claro, totalmente de eso. Claro, lo que te iba a preguntar es, ¿cuánto cuesta aproximadamente, digamos, un capítulo de Daemonium? ¿Tienen un estimado aproximado, no sé, algún parámetro como para... Demostrar, digamos, lo que cuesta. Claro, depende, porque lo que nosotros sacamos, obviamente, es quizás hablando así crudamente, los materiales. Claro. Lo que más gastamos, quizá, es en logística. Uh-huh. No se rían, pero catering es re importante, porque tenés 80 personas todo un día. Sí, fundamental. Que se mate cocido. Sí. Quizá lo que uno más, quizá más gasta es en transporte, logística, que también hay que movilizar las luces, todo eso, y los materiales para tanto Simón para hacer la realización y lo mío, o sea, no contamos el laburo, que eso es lo que, claro, realmente lo más. Claro, ustedes se ahorran los honorarios. Es como decirte, ponele, sí, Daemonio, ponele en costos, en plata, lo que tengo que poner todos hace 6 años, y ponele que sean 150,000 pesos. Uh-huh. Y vos decís, epa, pero no filmás nada con eso. Estamos hablando de lo que es los costes materiales. Claro, ¿no? si fuera 6 por años de laburo. Fuera por sindicato, capaz que estamos hablando de 10 millones de eso pesos. Eso sí, en un momento se llegó a hacer un presupuesto como para presentar al Inca, uh-huh, que es el Instituto de Cine, y no bajaba entre los, también todo por sindicato, entre los 10 millones y los 12 millones y medio de pesos. Claro, sí, por eso es que sí. De lo mínimo, así, y con lo justo. ¿Alguna vez se consideró presentar papeles no en el Inca? No te lo van a... Salvo que Rezo lo hablaba a Darín y hasta por ahí no. Y hasta ahí, ¿no? 12 millones de mangos. No, ya sé, pero digo. Lo que puede pedir son 3, creo. El tema es que vos procesas el proyecto y te lo pueden probar de acá a un año, claro, a 2 años. Además, te lo van a probar, o sea, en 2 años con el presupuesto que pasaste hoy. Claro. ¿Sí? Y hay un montón de cuestiones quizá que lo hacen por el tema de los sindicatos y eso, que realmente lo que hablamos, Daemonium. A ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Difícilmente se puede hacer una peli para Daemonium en forma comercial, precisamente porque si lo haces en blanco con todo el Inca, vale millones, y a su vez tampoco lo van a poder hacer desde el género independiente. Claro. Precisamente por lo mismo, porque sí, no tenés plata para pagar eso. Pero sí, quizás se puede hacer, que es lo que se hace en otros países, quiero decir, en otros modelos de producción, que es poder presentarla desde el Inca para poder seguir pidiendo plata afuera en otros lugares. Claro, pero las Naciones Unidas, claro, no sé, ¿qué es lo que pasa? ¿De por qué viene a la pregunta de ella cuando contaba que por qué YouTube y por qué webserie? La idea mía, obviamente, según al principio, re cándidos inocentes, será estar en el cine con el afiche, claro. Mirá mamá, estoy en los colectivos, claro. El 9 de julio. Pero como Pablo ya tiene bastante experiencia, dijo, vamos a ser sinceros, una película argentina que no tenga Darín, ¿cuánto dura en un cartel? Una semana. Una semana, y porque estamos todos entre amigos, por favor, vayan a verla. Sí, que todos los copamos con los colegas realizadores, porque sabemos que es así. Sí. No te ponen un peso de publicidad, ¿entendés? Te la encajan a las martes a las 2 de la tarde en un cine Ensenada, con suerte. Sí, te la van bajando de cine, si no... Y claro, te llega Avenger con 40 salas y cómo puedes competir. Aparte, es muy lindo verlo, pero es duro que tu película dure 2 días porque fue una vela de 300 personas. Claro. Entonces, desde el momento que la pelea para llevar al cine está perdida porque vamos a invertir un montón para que no la vea, desde el lado económico no conviene. 12 millones de pesos para que la vean 200 personas. Salvo que te gastes otros 30 millones más en publicidad. En publicidad. Ok, ahí sí. Pero entonces, como le digo... Que aparte instalar, que a pesar de lo caro que es instalar una película en publicidad... No, la publicidad es uno de los la publicidad es uno de los pocos gastos de inversión que no te asegura ningún tipo de resultado. Vos podés tener afiches en toda la 9 de julio y que no la vea nadie. Pero todo el mundo dice, se estrena esa cosa, debe ser una porquería y no va. Con todo respeto de vos, si el demonio le da la misma bomba que le daban a Sosos por accidente, si te llega la misma cantidad de gente. La misma bomba que le daban a Bañeros 4 y te llega la misma cantidad de gente. Telefe. Tenés que tener a José María Listorti, digamos. No, tener a uno que te diga, vaya a ver. Telefe tiene 2 o 3 películas por año y no todas son éxito. Ojo, no es tan fácil. No, el tema es que también por la misma lógica de mercado que hay, es hasta no le... O por empezar, no le conviene al Inca tampoco. O sea, ninguna película. ¿Qué película le conviene al Inca? Ninguna. Si todas ganan 3 millones y juntan 200 espectadores. Relato salvaje le conviene. Claro, el Inca lo hace por la cuestión de que tiene que hacerlo para fomentar la cultura. Porque del momento que vos decís, te gastaste 4 millones, gastaste uno más, un palo más y apague publicidad. O sea, no lo hace por recuperar dinero. Porque ya está demostrado que no lo hace. No, evidentemente. Hace 2 semanas vino Andrés Borghi justo antes de. A los 2 días no lo comentó en el programa, pero 2 días se fue a Bélgica a presentar Nacido para Morir. Nacido para Morir. Y él nos decía, a mí me encantaría estrenar Nacido para Morir, pero no encuentro la manera de cómo hacerlo. Y decimos, bueno, pero hay distribuidoras independientes, sí, pero es un negocio chino. Cuesta mucho. Entonces, como la idea nuestra no era generar dinero con esto, estamos a pérdida hace 10 años, es que la que le llegue a la gente. Claro. Entonces, como nosotros queremos que el producto se vea, bueno, YouTube Internet gratis sirve, y ya está, no puedes competir contra eso. ¿Y cuántos tenés un canal oficial que ya lo compartimos? Ahí se cuentan las visualizaciones o tenés otros archivos de sumar visualizaciones. Paradójicamente, un día yo mismo buscando Demonion en YouTube me encuentro con la foto del capítulo 1 y al lado una jeringonza y digo, ¿qué es esto? Y hago clic y el capítulo 1 resubido por fanáticos tailandeses. Espectacular. Primer capítulo. ¿Con fandom? El primer capítulo, la primera subida estaba subtitulada. Primero el capítulo 1 tiene 2 o 3 diálogos. Pero no importa, eso. Y una emoción grandote, y a los 10 días lo habían hecho con actores de doblaje tailandés. Lo que no explicamos con Pablo es cómo aislaron el audio original. No sé qué habrán hecho. Claro, porque lo hicieron ellos sin que ustedes les mandaran nada. Tremendo. Bueno, le mando un mensaje en inglés, obviamente. El tipo habrá pensado, viste, que lo iba a denunciar, porque no, pero él dijo, no, por favor, gracias vos por... Bueno, ¿no tenés un cine allá? Claro, viste, el capítulo 1 nuestro tenía 150.000 visualizaciones, el capítulo de ellos van por las 650.000. Y a eso sumale que 2 semanas después hacen lo mismo unos rusos. Capítulo 1, y encima los rusos tienen por costumbre, o sea, vos estás escuchando y se escucha parte del audio original. Claro, Como hacen con las novelas de la tele Brey. Una voz de un hombre, o sea, tenés al personaje de Rebeca y al de Úrsula, que son 2 mujeres, con una voz de hombre, de Doctor Zhivago, viste. Que explicaron que es más como una especie de narrador más que doblador, y te está contando todo el capítulo de Demonio, hecho por fans. Ya sos como Hasselhoff en Alemania, que tenés un fandom. Y a Tailandia también. Y ahí entonces ya encontraste en distintas partes del mundo, ya hay versiones subtituladas por fans y sí, dobladas. Dobladas. Y en una página rusa, no sé, donde estaba para descargarse póster de películas, una vez entré y estaba tipo los top 10 de póster más bajados, y estaban, sí, el del Señor de los Anillos, no me acuerdo de cuál de estas de cómo es Actividad Paranormal, ya no me acuerdo cuál era, sí, venía el Señor de los Anillos, Actividad Paranormal, una más, y venía Demonium. Un foro en ruso que no sé qué estaban diciendo, pero claro, los póster más bajados. Espectacular. Espectacular. Y ahora, sí, una vez que se complete Daemonium, que esté, digamos, todos los capítulos, por así el último, ya estamos, sí, subir, claro, más, exacto, quinto, sí, sí, por eso, ahora que se termina. La idea también es mandarlo, por ejemplo, a festivales del mundo y demás cosas, sí, digamos, tienen una idea ya de empezar a hacerlo circular por el circuito. De hecho, sí, yo ya estuvo participando. Todavía no, con la película. De hecho, les quería comentar, bueno, estuvo participando en el Festival de Marsella hace dos años, en el Wasteland de California, que es un festival de los Mad Max, y de hecho ganó Mejor Película Postapocalíptica hace una semana en el Instituto... La Academia de Series Web sacó de las 6 nominaciones, sacamos 3, incluida Mejor Serie de Habla No Inglesa, que es una quizá de las más relevantes, y posiblemente esté nominada para 2 festivales más en octubre. Y ahora ya que sea película, digamos, le da como toda una nueva... Es que de hecho, camino, cuando se estrenó el capítulo 3, hubo un festival en Argentina llamado Ventana Sur, que es un circuito privado, estrenamos el capítulo, pasamos el capítulo 2, y hubo una aceptación inmediata, mesa de negocios, o sea, muchas productoras, incluidos canales tipo Netflix o tipo Starz de Estados Unidos, están interesados en Daemonium, no están interesados en producir. O sea, todos dicen, cuando la tengas terminado, todos quieren hacer el video, llamame a mí primero, claro, ¿viste? Dice, ¿cuándo va a estar terminado? Los derechos, claro, para, ¿viste? ¿Cuándo va a estar terminado? Y yo abría mi monedero con la sub y le digo, y en 2 años. Y no puede ser antes, y pone plata y la tenés en 2 días, pero como todo. Claro. Pero hay un interés que cuando esté terminado, muchas cadenas están interesadas en el producto porque les parece, dice, dentro de lo que es ciencia ficción latinoamericana, que no hay tanto, y que no esté en argentino, porque comentan de Salvo Epitafios, que es una producción argentina, hablada de un neutro medio raro. Sí, o sea, hablaban sin acento, digamos, era una cosa medio rara. Pero no, por lo general los productos argentinos, salvo una telenovela o algo así, por Relatos Salvajes, no compran mucho el argentino. Hablado en argentino afuera, no compran mucho. Sí, claro. Porque o de Pitafé también es de HBO, producto HBO. Sí, por eso. Es la primera de porque de HBO. Buscan un neutro, o sea, aparte no es un neutro, es el neutro, el tipo escuchaba, este es Mario Castañeda. Claro. O sea, más allá del neutro, también explica por ese lado que ayuda a que le dé una cierta profesionalidad, digamos así, del acabado, del finish del producto, que parece más pro. ¿Cómo fue la idea esa del doblaje? Yo lo quería vos en neutro, ¿sí? Pablo Párez, como ya había hecho Plaga Zombie en neutro, pero quizás es un neutro un poco más cómico, no estaba muy de acuerdo con la idea, así que bueno, vamos a probar, y creo que la segunda jornada, cuando vemos el crudo, ¿no? Los pagas palabras, que yo al principio tenía diálogo, después el resto se recortó, y cuando lo vimos dijimos, madre mía. Aparte de eso, obviamente, no me gusta a mí mi voz, pero el tema es que decíamos, no porque sonara mal, sino que decís, si es afección con el argentino, hay algo que no pega, tipo, el acento argentino no pegaba con lo que estabas viendo, una ciencia ficción que no pasa en Argentina, ¿no? Entonces Pablo ahí se decidió decir, hagámoslo en neutro, sí, y llamemos a actores, pero profesional, digamos. Claro, sí, aparte veríamos de ver, yo había comprado para mi nena Los Increíbles, y siempre me acuerdo que venía el doblaje argentino. Y yo estaba viendo cuando partes como diciendo, no, agarra por callado, dobla por el doblaje, no, eso pasa en Buenos Aires, la puta madre. Calle corriendo. Claro, ese tipo de modismos, que es lo que queríamos evitar, porque no queríamos que sea, a pesar de que estamos orgullosos, obviamente, el proyecto es siempre otro argentino, donde pasa Daemonium es un universo paralelo donde se habla en neutro, quizá, aparte para que tenga más aceptación en toda Latinoamérica. Claro. ¿Y está pensado quizás en un futuro doblarlo al inglés, por ejemplo? Sí, de hecho una de las cadenas, uno de los acuerdos era que posiblemente, algunos acuerdos era que posiblemente lo doblaban ellos en inglés, de vuelta con voces de los que doblan todos los las series de allá. No, bueno, sea cosa que un yankee vea un subtítulo y... Sí, igual no están re mal, mal acostumbrados. Claro, hecho, sí, como que demasiado. Que tuvo la Christian Bale. Claro. Por lo menos. Pero sí, la idea es, una de las compañías que estaba hablando dijo posiblemente una, precisamente la quería porque era para un mercado latino, tipo, no sé, una cadena de Miami, uh-huh. sino queremos en neutro precisamente, claro. tenemos 4 millones de espectadores latinos, y otra que también para esa misma cadena, pero para todo lo que es el despliegue de Estados Unidos, posiblemente se haga en doblaje. ¿Y cómo fue el contacto con los actores que doblaron Daemonium en neutro acá? ¿Cómo les presentaron el proyecto? ¿Qué onda? Por un amigo, ellos? por un amigo en común, Javier Vaca, que los conoce, uh-huh. los ha hecho de sus trabajos, a la hora de plantearle el tema del neutro, salió, bueno, al principio de Cametro había dos voces nada más, que era sí. que era como es el personaje de Rebeca, interpretada por Carvangus, y bueno, habíamos pensado en Paty Acevedo, así que le contó la propuesta. Por lo general, más allá de cuestiones contractuales, porque tienen ellos contratos de, en algunos casos de exclusividad y claro. eso, por lo general no es que no se copan, tipo, no van a poner la voz en cualquier proyecto. Primero dijo, primero envíeme el material, bueno, le mandamos el material, lo vio, me imagino que encima en esa sala de doblaje, que es una pantalla kilométrica, y dijeron, che, qué buena calidad, porque estamos ampliando y se ve, le gustó la calidad, dijo, está bastante profesional para hacer cine independiente. Entonces, bueno, contamos con Paty y como en el mundo se conocen todos los doblajistas, al hablar del capítulo 2 empezamos, bueno, los sueños del pibe, y yo quiero a Mario Castañeda, para claro. el héroe, Mario claro. Castañeda. Yo dije, y si el bueno va a ser Goku, el malo tiene que ser Vegeta, después tenemos que llamar a René García. Entonces, como se piden referencias, entonces incluso vemos doblajistas, ahora que yo hablo, che, pero papelitos para Daemonium, fíjate que se quieren copar con eso. Humberto Vélez también, ¿no? Humberto Vélez, sí, en el papel de Comesa. Y aparte, uno veía la actuación de Chucho Fernández y decía, es Homero, es, o sea, no lo puede hablar nadie que no sea Humberto Vélez. Bueno, me pasó exactamente eso. Tratamos de buscar las voces, quizá lo más característica, no digo estereotipada, pero que caiga justo con el personaje, ¿no? Claro. Y eso todo se dirige desde allá, o sea, tenés un estudio que sí, desde allá. Hay una, bueno, obviamente se le envía todo el material, por unas escenas, se les envía el día de cómo es el guión. Está un director de doblaje que es Nicolás Frías, uh-huh. es un director de doblaje que es el responsable de doblar las últimas temporadas de Los Simpsons, de Glee y un montón de películas y series, ¿no? Él es el que dirige el doblaje allá en México, en un estudio VR. Y Javier Roca coordina desde acá en Buenos Aires, ¿viste? Porque casi siempre por cuestiones de timing, y te mandan dos o tres pruebas de cada. En una tuvimos un problema de falla de grabación con Mario Castañeda, tuvo que regrabar todo, uh-huh. pero bueno, como los profesionales que son, te mandan, así sea un hola, te lo mandan en tres o cuatro variantes distintas como para que el director pueda elegir claro. la que mejor queda. Claro. Bueno, y la pregunta obligada de siempre es ¿cuándo se estrena el próximo capítulo? Estamos en eso. ¿Cuánto le falta? Por cantidad de jornadas, si nos faltarán, si descontamos las dos este fin de semana, y quedarían 7 jornadas más. Pero son jornadas de producción de vestuario y de escenografía y de maquillaje, que es tipo lo mejor, tipo estamos tirando la carne al asador, porque son las que más cuestan claro, coordinar. Sí, sí. La idea, o sea, lo que pretendemos es quizá a mediados de octubre, ya poder tener. Estrenado. Por eso estamos corriendo, porque después viene la postproducción. Claro. Para no pisarse con Star Wars, digamos. Claro. Sí, por ello más que nada. ¿Viste? Claro. Lo llaman, ¿viste? Después hay que cuidarlo por la nostalgia. Claro, ¿viste? Está bien. Por eso tiene que pagar el geriátrico. Claro. Y bueno, había una idea, unos comienzos, digamos, de universo expandido de Daemonium, ¿no? Ya hay un cómic. Hay un cómic, sí, hecho por Jotar, que de hecho es sí. uno de los miembros fundamentales de producción. También se tiene que estrenar el capítulo 3 del cómic, uh-huh. posiblemente quizá en un mes más. Hay un prototipo de un videojuego, epa. Es todo lo que bueno. te va a tirar. Y después está diseñado un juego de rol, ¿sí? Uh-huh. Lo estaba diseñando León, que también es un personaje uh-huh. conocido sí, por sí. Dani y por Fede. Sí, creo que todo el mundo conoce. Sí, un juego de cartas y así una especie de juego de rol. También, y si no, después los está viendo, depende de cómo sea el recibimiento del capítulo 5, quizá algún spin-off de alguno de los personajes que más llamaron la atención de Daemonium. Bueno, muy bien. Buenísimo. O sea, vamos a tener planes después de Daemonium, porque ahora que ya estás. Estamos pensando si te agarra como una especie así de. Como es de vacío. Porque después de estar tanto tiempo laburando en algo. Voy a tener tiempo che, para mí. ¿Qué voy a hacer? Claro. Voy a tener que ver a mis amigos ahora. Voy a tener que salir a bailar. No, es un. ¿Qué hacemos? De hecho, lo pensamos. Sí, sí. Formamos un grupo de laburo tan bueno que la idea es hacer otra peli, obviamente no con las pretensiones de Daemonium, tipo una mucho más tranqui, como para disfrutarla, y tomar aire en Bion y que sea después otra tipo Daemonium. No, Daemonium 2 no. No. Okay. Bueno, pero igual sabés que podés, quizás vas a estar atado a Daemonium durante los próximos años mientras gire la rueda de comercialización. Es que ahora empieza ese laburo, ahora empieza el laburo de mover la película. Ahora empieza el otro laburo, que es festivales, moverla y que llegue a algún lado, porque si no, como decimos con Pablo, tenés la mejor peli del mundo y que no la conoce nadie. Claro. No la ve nadie. Bueno, pero tienen una buena plataforma ya de inicio, obviamente sí. con YouTube, que eso es impagable. Bueno, esperemos que nuestros sí. oyentes vean, los que no la hayan visto todavía, y les dejamos el canal oficial de Daemonium. Y bueno, esperamos noticias para cuando salga la película, la Special Edition, con los agregados digitales, con todo. Sí, estamos hablando de una edición en DVD que serían tipo dos DVDs con la peli y ocho DVDs con comentarios extras, todos narrados por todas las anécdotas de rodaje, que es lo más interesante. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber invitado. Bueno, y seguimos en contacto y seguirá Daemonium por un tiempo. Perdón, más. Pero así no que puedo verme sin decirte que la radio está buenísima y un saludo a mi mamá. Un saludo a todos los que me conocen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, a ustedes. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora. Sí. Esta semana, el lunes más exactamente, sí. fue el cumpleaños de Tim Curry y no podemos dejar pasar en este programa. Un cumpleaños de Tim Curry sin saludarlo, pero no nos atendió, sí, y sin claro. pasar una canción de él, de sus discos post Rocky Horror Show. En este caso vamos a escuchar I Do The Rock de Tim Curry y ya volvemos. Dale. Sitwell giving readings, 14 Moscow Road. Osbert giving champagne parties, Sashi's got it colder. Gertrude's hanging pictures, Alice making tea. Me, I do the only thing that still makes sense to me. I do the rock. I do the rock, rock. John and Yoko farming beef, raising frothing water. Sometimes they make love and art inside the Dakota. Rodney's feeling sexy, Mick is really frightfully bold. Me, I do the only thing that stops me going old. I do the rock. I do the rock, rock. I do the rock, rock, rock. Barbed prison. Nietzsche 6 feet under, but his baby still got rhythm. Einstein celebrating 10 decades, but I'm afraid philosophy is just too much responsibility for me. I do the rock. I do the rock. Baby Ruth and Dizzy Dean, Best and Colin Audrey, Little Mo, Virginia Wade. I've always liked DiMaggio and Rodney's pretty cute, you know. I could never whack a ball with such velocity. I do the rock. I do the rock. I do the rock. But I can get it. That's stimulating. Jacqueline King and Farrah, Meg and Roddy, John Travolta, Governor Brown and Linda, Interview and People Magazine, Miss Rona and the Queen. It must be really frightful to attract publicity. I do the rock myself. I do the rock. Carter, Begin and Sadat, Brezhnev, Deng and Castro. Every day they go see. Estás closer a tu desastro y te amo. Amin and the Shah and Al-Fatah is quite bizarre. I could never get the hang of ideology. Escuchá A Ninguna Parte. Entérate de toda la actualidad, política y deportes con la mejor música. Lunes, 21 horas por La Radio en Línea. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Vamos a hacer un mini bloque rapidito ahora, un bloque temático como lo llamamos, ese es un nombre oficial. Claro, el que queda bien. Claro, como comentábamos al principio del programa, ¿se cumplen cuántos años de...? 81 años de la foto famosa del monstruo del lago Ness. Del monstruo del lago Ness. Y obviamente esta anécdota tan jocosa de nuestra cultura inspiró a que hagamos un bloque sobre... tanto películas y cualquier tipo de alusión al monstruo del lago Ness dentro del género fantástico, como también a otros monstruos de leyendas actuales, por así decirlo. Porque decir monstruos mitológicos sería demasiado. Digamos más bien de lo reciente. Así que bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de alguna película en particular del monstruo del lago Ness? Bueno, yo la que... Bueno, no sé si vos querías hablar de alguna parte. Yo la que traía es una que tiene un par de años nada más. Es del 2007. Ajá. Que se llama... ¿Pánico en el lago? Water Horse se llama. Sí. Es una película... Yo tengo el nombre de la traducción, Pánico en el lago. Le puse. ¿Pánico en el lago? Parece otra cosa. No, me parece que no es esa, ¿eh? No, porque es verdad, ese año hubo dos. Esta es de Sci-Fi Channel, perdón, No, pero es ¿cuál es mi monstruo y yo? Esa. Sí, claro. La del pibe con el... La del pibe que encuentra el huevo que en el lago durante la guerra. Y bueno, en 1942, y bueno, nada. Y se hace amigo, y del, se hace amigo del monstruo, y bueno, y nada, y tienen toda una relación. Que es como entrenando a tu dragón, pero con Nessie. Algo así, pero con el monstruo del lago Ness. Incluso están los tipos que le sacan la foto y les roban los rollos y la pierden, y por eso después hacen el coso trucho. Y está, ah, muy bueno eso, está, y eso los está tipos bueno. Lo hacen porque lo ven de verdad, pero como no lo pueden fotografiar, ese detalle está muy bueno, me gustó. Arman la truchada para... Yo no vi la película, vi el tráiler, ya que estábamos hablando de trailers, pero me acuerdo que hacía poco había visto la película de Gamera, que no me acuerdo de qué año era, la de Gamera, desde que es tortuguita hasta que es tortugota. ¿Cómo era? 2006. Gamera, bueno, de Brano, un año antes. La había visto hacía muy poco y me hacía acordar un montón el tráiler de esa película, porque era bastante parecido en el tema del niño que se hace amigo del monstruo, y algunas secuencias eran muy parecidas. No, y además tiene toda esa cosa de los nazis y demás, y de que los nazis se quieren apoderar si del nazis, monstruo. Claro, hay nazis y monstruos. No, ya falla, está, ¿no? No falla, en realidad es bastante peor la película, pero bueno, qué sé yo. Pero, bueno, pero creo que es la última que se hizo, sí. Y es como así, como muy emblemática, porque gira toda en torno al monstruo del lago Ness. Creo que está basada en una novela. Basada en hechos reales. Sí, ah. Está basada en una novela. Sí, también hay una, estoy viendo acá, de 2008, que se llama Loch Ness Terror, que no sé si será la misma de Terror en el Lago, podría ser. No, Pánico en el Lago es de Sci-Fi Channel. Ah, esto es una TV Movie de 2008. Sí, debe ser la misma. Ah, sí, por sí, ahí hay sí, una sí, diferencia, por ahí está mal la fecha, tengo sí, yo sí, acá. Sí, ¿De Asylum? Sí, ¿no? Sí. Sí, Sci-Fi Channel seguro es de Asylum. Sí, Asylum. No puede mucho más, pero sí. No tiene muchos puntajes, digamos. Había, bueno, cada uno que la cate. Sí, había dos particulares que acá en una listita que robé ahí de la internet. Uno es un documental que se llama, que yo se los linké, que después tenemos uno por uno en la página de Facebook. Que se llama Mysterious Monsters. Este documental habla sobre el Yeti y sobre el monstruo del lago Ness, y está Peter Graves hablando de pie grande. Claro, yo la vi, la vi famous. Hace muchos años, que le pasan unas grabaciones en cinta. Sí, sí, sí. Peter, sí, esta sería la voz YouTube de pie grande. Oh, sí, suena sí. La cara de piedra de Peter Graves. Está en YouTube completa. Un genio. Qué bueno. Eso y ¿Dónde está el piloto? Es la carrera de Peter Graves. Y Pie Grande y los Henderson es la obra maestra. Es la mejor película que se hizo sobre Pie Grande. No, hay otra mejor. Sobre el monstruo del lago Ness. Yo me imagino que vos, como parte de la pesada de Scooby-Doo, o de la 12 de Scooby-Doo, Leo, sí, hay una con... claro. Sabrás que está la película del 2004 de Scooby-Doo y el monstruo del lago Ness. Sí, la vio, la tiene tatuada en una nalga. Sí, obvio. No la tengo tatuada, pero la tiene mi sobrinita, así que... Mentira, ¿tatuada? Tuya. No. Tatuada, ¿no? Sí. Tiene mi sobrinita, así que tatuado la tapa de la película en su bracito. En esta tanda de películas modernas, digamos, de Scooby-Doo, ¿no? Que siempre decimos que arranca en el 98 con la de la isla de los zombies, que no son zombies, pero no importa, que es un peliculón de 1998, y a partir de ahí una gran tanda de películas. Igual arrancaron con todo, después bajan bastante. Sí. La de la momia creo que es bastante. Después tiene algunos picos que sube. Como la del lago Ness, por ejemplo. Sí, no sé si la del lago Ness es peliculón, pero bueno. Bueno, la de Camp Scare está buena. Sí, el campamento del terror. Sí, ¿no? Acá me estaba tratando de recordar, hubo un breve subgénero de Pie Grande en los 70. Sí. Pie Grande Exploitation. Y una de las películas más conocidas acá, en Sábado de Superacción, era El aullido del mutilado. ¿Te acordás, Fede? Uy, sí. Qué horror. Eso no me acordaba. El aullido del mutilado. Sí, señor. Acá Florencia Rodríguez Vida dice: hay un capítulo de La Pantera Rosa, supongo que con el monstruo del lago Ness. O con el Pie Grande. Puede ser con las dos cosas. Porque con Pie Grande, digo. Dice: y tengo un gran déjà vu de este programa. Juramos que no hicimos esto. ¿Sobre antes. Monstruos? No. ¿Sobre monstruos? ¿Sobre crossover? Creo que ¿mitológicos creo que modernos? Sí. Pero no de Archie. Claro. hicimos sobre serpientes gigantes. Claro, por ahí, yo tengo la duda que hicimos algo parecido a esto. Porque hablamos del capítulo ese que yo detesto del monstruo del lago Ness, lucha de X-Files. Es un capítulo que se comen al perrito y yo lo detesto. ¿Por qué? ¿Lo detestamos se comen al perrito? No, porque me parece estúpido. Ah, a mí me gusta ese capítulo. Otro capítulo de los Simpsons. El señor Burns. Yo tengo después la mejor película para mí de Sacho, además de la de Peter Andy y los Henderson, que esa es otra gloria. Se la vi en el cine. Es que muy bien. Y hoy tuvo una serie de televisión, Henry los Henderson. Sí, claro, era yo veía la serie de televisión. Y tuvo una parodia en Peor es Nada de Ginsburg. Pero el director de el Aullido del Mutilado, todo tiene que ver con Argentina. Siempre terminamos en Argentina y no necesariamente hablando del Papa, porque Michael Findlay es el director productor de la película que acá se conoció como, que se filmó acá y que se estrenó en Estados Unidos como, ya les voy a decir el nombre, es la película famosa que estaba disfrazada de una película real. ¿Saben lo que les estoy hablando? Una película real, creo que era una película de mentira, claro, boludo. No. Entrabas al cine y no había nada, no había nada y después te ibas. Me gusta cuando se busca la complicidad en los demás. Y fallas estrepitosamente. ¿Entienden lo que les digo? No. Pero uno a uno de nosotros tenía que decir, sí, Dani, yo te entiendo perfectamente. Snuff. Ahí está. Sí, claro, homicidios reales, Snuff. Hacían cuenta que el suceso era real. La película se estrenó como Snuff. Claro. Y el subtítulo era filmada en Sudamérica donde la vida es barata. No. Y supuestamente hay modelos argentinos que trabajan. Pero no es barata la vida en Sudamérica. No, justamente estamos hablando de lo que cuesta hacer una película independiente. Y bueno, pero para afuera. Pero para matar gente, sí. Entonces era una película, una película y que era sin Snuff. Bueno. De eso trataba la película, pues se estrenó como Snuff filmada en Sudamérica donde la vida es barata. Y su productor, director, Michael Findlay, murió en un accidente horrible filmando un helicóptero que explotó y murió decapitado. A lo Big Morro de Twilight Zone murió, sí. Nadie se animó a preguntarle cuando vino John Landy. Fue asesinado en un accidente de helicóptero en la terraza del Pan Am Building en Nueva York. Como Big Morro. Y los dos vietnamitas. Sí, nosotros cuando fuimos a ver a John Landis el año pasado o el otro, que vino a Argentina hace 2 años, decíamos, ¿alguien se animará a preguntarle sobre el helicóptero que decapitó Big Morro? Yo creo que nadie preguntó porque John cayó muy bien. Entonces, sí, era demasiado bueno para ponerlo en aprieto, hablando obviamente del rodaje de la película de Twilight Zone. Fallida. Que en la historia que dirige él hubo un accidente bastante grave, muy grave, y bueno, murieron 3 actores. Bueno, yo no me quiero ir sin mencionar esta película porque para mí es la mejor. El bloque para ella se va, en breve. Que es The Sasquatch Gang. No sé si la tienen esa película. No sé, pero me suena la patota de pie grande. Claro. Sí. Mira, producida por literalmente la patota de pie grande que la patota de pie. Hoy estoy. Es como una, podríamos tomar, tiene algo de Goonies, pero la cuestión está producida por Kevin Spacey. Y la dirige. Es dirigida por Tim Skousen. ¿Quién es Tim Skousen? Este muchacho, ¿sabes qué hizo? Algo que lo vamos a relacionar con algo que vimos hace poco. El documental de los pibes que hicieron Riders. Riders de Adaptation. Ahora lo vamos a mencionar al final del programa. Esta película es muy divertida. Es una historia de unos chicos. ¿Es nueva? No, de 2006. Bueno, está bien. Para mí eso es nuevo. Para mí yo pensé que me iba a decir. Semana pasada. Este muchacho era el asistente de dirección de la película Napoleón Dynamite. Pero es para niños la película. Disculpame que no termine de entender. Para niños y adolescentes. Es sobre una pandilla, justamente, que se ve involucrada. Para chicos con problemitas como nosotros. No, para tanto. Se ve involucrado. Capacidades especiales. En una movida de que se encuentran huellas del Yeti, y hay varios, se van contando varias historias de diferentes personajes, y aparece Apollo Creed, haciendo de una especie de especialista en el Yeti. Ya lo estoy bajando. Mírenla que es una maravilla. Buenísimo. Muy recomendable. Después voy a postear el afiche, la verdad que es muy divertida. Es como una especie de Monster Squad. Ahí pero está. Con sí, sí, pero acá no, hay, no aparece el monstruo. Es todo claro. En torno al misterio de la huella, niños del detectives. Engaño. Claro. Uno de mis subgéneros favoritos. Sí, sí, niños claro. Detectives. Yo voy a hacer una mención, no tiene mucho que ver, pero ya que estamos en el género de monstruos entonces y demás. No. Entonces, Troll Hunter es una excelente. Pero es monstruos. Bueno, está bien, pero es de monstruos. La linkaste bien. Sí, está bien. Bueno, tiene que ver, no podemos. Tiene que ver y no quería dejarla afuera porque cualquiera que no la vio, vaya y véala. Es. ¿Qué sé yo? De ese género de películas filmadas con una cámara que te hacen creer que es algo de verdad. Me parece, fan footage. Exacto. Me parece que es de las más copadas que sí, he visto. Sí, buenísimo. Una película. Hay una de Herzog que supuestamente va a ser una película que iba a dirigir el Herzog sobre. El incidente del lago Ness. Ah, sí, eso estaba viendo justamente. Ah, coméntalo, por favor. Nos compartió un video de Incident at Loch Ness, pero está en italiano el tráiler. Parece que es del 2009 o transcurre en el 2009. Bueno, pone Alexis Mockumentary de Cuarta. Dice. Claro, es como una. Esto pone el video, así que ahora vemos si capaz está completo. Vamos a chequearlo. Bueno, Dani, ¿vas a decir algo? Sí, no, tengo que mencionar al menos dos películas sobre el Yeti. Una, por supuesto, es con el ídolo de la casa, Paul Nashi, que tuvo su crossover de Valdemar Daninsky contra el Yeti, pero la película se llama La Maldición de la Bestia. Hay una de 1975. De Peter Cushing con no el Yeti, sino el de las nieves. ¿Qué sería? El Sasquatch. Sí, es el Yeti. No, el Yeti. Mirá, el hombre de las nieves. Me confundí. Acá está, mira. Es de Val Guest, de Abominable Snowman. Es muy buena. Pero no, estaba buscando Hammer, sí. Hammer. Con Peter Cushing. Sí, sí. Forrest Tucker y Peter Cushing van a los Himalayas. Me propuse ver las máximas películas de Peter Cushing que pudiera. Y sí, y son todas. Yo la volteé. 1957. Muy buena. También hay una de 1934. supongo que será la primera película basada en el monstruo si no de lagones. Que se llama El secreto del lago. Al parecer es británica. Sí, bueno, como el monstruo. Y bueno, búsquenla. Si ¿Cuándo la película de un abuelito? Tenemos que hacer nosotros. Sí, ahora no hay que ir a Bariloche porque el quilombo con el volcán, ¿viste? Por ahí sí, en una ciudad de cerca. Pero, después, cuando pase este quilombo, siempre pasa algo, Bariloche. Y vamos a filmar Nazis y Nessie. Antes de irnos, hay dos japonesas de estas. Está hay una de la Abominable Hombre de las Nieves que se llama Medio Humano, Half Human, creo que es. Del especialista, el director de Ishiro Honda, el director de Godzilla, estas es de las primeras de los 50 que son las más experimentales. ¿Y el gigante también? Justamente, claro, no es monstruo gigante, pero cuando se ponían entre la primera Godzilla y la segunda o la tercera, hay muchas películas de ciencia ficción que van probando distintos modelos que no sea todo maqueta y traje. Sí. Pero después tenemos una más que es la que la Toho iba a hacer, producir con la Hammer, cuando la Hammer cierra sobre Nessie. Que como fue uno de los productos que quedaron truncos cuando cerró la Hammer, como la película de Vampirella, retomaron los diseños para usar el bicho en otra película que hizo la Toho en los 80. Acá Flor dice, o ya tuvimos esta conversación o estoy teniendo un déjà vu muy grande, pero agrega que también está el capítulo del autobús mágico con Nessie, que se llama, encuentro acá, Ups and Downs. Mira vos. Es el capítulo 13 de la segunda temporada. Bueno, creo que ya está. Cubrimos, ya, sí, creo que tenemos otras cosas. Sí, sí, sí, ahora. Igual cubrimos todo, estoy contento. Sí, sí, sí, nos ocupamos de todo. Mira. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora y ya volvemos con la entrevista de Instanto, el fotógrafo y artista que ha hecho esta producción con Cabo de Vivo. Sí, vamos a escuchar entonces a los brujos haciendo Sasquatch. Y ya volvemos. ¡Maldita vaca tonta! Quiero que soy ¡Ven por aquí, chacras! En Recuerdos del Futuro, vamos a la segunda entrevista de la noche, Dani. Sí, habíamos hablado y habíamos compartido de adelanto una foto de la producción espectacular para nuestro juicio de basada en Cowboy Bebop, del fotógrafo, productor, ahora vamos a ver bien qué nombre tiene, Instanto. Nos escuchamos, buenas noches, Sergio. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo buenas estás? Noches. Gracias por recibirnos hasta ahora. Bueno, estuvimos viendo tu trabajo, ayer presentaste, estrenaste esta producción. ¿Cuántas fotos son basadas en Cabo Vivo? Creo que quedaron al final las que subí 30. Uh-huh. Era una producción un poco más grande, pero terminé subiendo 30 porque ya se había excedido y era más o menos para redondear, ¿viste? Uh-huh. Y ya, por supuesto, este no es el primer trabajo que haces por el estilo. Digamos que tu especialidad es hacer producciones con cosplayers, pero con algunas, digamos, narrativas y aparte con mucha postproducción y edición de imagen, ¿verdad? Sí, la verdad que es así. Me gusta poder crear un contexto a las fotos que hago, que los cosplays se puedan lucir, que podamos transmitir un poco más, además que sea una simple foto. Bueno, es lo que intento, al menos. Sí, sí, quédate tranquilo que eso se logra. Bueno, ¿Qué trabajos venís haciendo? Vimos uno de Wolverine acá con el amigo Javier Paredes, vimos unas fotos muy lindas de Lupin III, de Gachamán. Mira, hará 2 años que empecé más o menos con este tipo de fotografía así media fantástica. Uh-huh. Y he hecho bastante antes de la fanpage. No sé, no llevo la cuenta, pero serán más de 20 o 30 producciones con diciendo cosplayers. Sí, vimos también otros de videojuegos, ¿no? De Final Fantasy. Sí, en general hay de Final Fantasy, hay de películas, hay un poco de todo. Es como que me gusta bastante el género fantástico para poder explotar. Sí. Contanos un poco el backstage de Cowboy Bebop, que bueno, que es lo último que largaste. ¿Cuánto tiempo tardaste en sacar las fotos? ¿Usaste alguna locación en especial? Mira, esto lo coordiné con unos chicos, un equipo, el equipo que representó a los personajes, con Ezequiel, con Rini, con Ayara, con Mauro y también con Pablo, que fue el muchacho que nos prestó a Brando, el perro. Lo sí, fundamental el perro. Sí. ¿Eh? Fundamental el perro, quedó sí, genial. Fue buenísimo. Bueno, lo coordinamos era un mes y medio hacia atrás, creo, si no mal recuerdo, coordinamos, ellos venían trabajando un toque antes de los trajes y se venía posponiendo mucho tiempo antes. Hasta que lo concretamos, lo hicimos en Puerto Madero, llegó una jornada, ponerle, no sé, de 4 horas, hicimos en la Fragata Libertad las escenas de adentro de lo que vendría a ser la nave. Uh-huh. La microcentro, para calle del microcentro, para enmarcar un poco lo que es la ciudad, y también utilicé reemplazo de fondos para generar esa especie de ciudad que es tan característica en Cabo Vivo. Uh-huh. Esto de la Fragata de Libertad, ¿cómo fue llevar la propuesta? Imagino tuviste que pedir permiso y caer con los disfrazados, o no sé si hubo un proceso de sacar las fotos primero y después montarlo, no sé, ¿cómo fue ese tema? En realidad fue bastante sencillo, medio de cada rota. Fuimos con los chicos. Muy bien, así es como salen las cosas. Y es como sale, ¿viste? Fuimos con los chicos hasta la Fragata, así tal cual, ellos disfrazados, digamos. Sí. Entramos y lo hicimos, o sea, a esta altura ya, después de haber laburado bastante, como que perdés un poco el... La inhibición, Claro, es como que te camuflás con lo que está pasando, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso fue así, la verdad que la gente se copó mucho y fue una producción muy divertida. Y tengamos en cuenta que a mí me gusta mucho la serie, entonces quería transmitir eso que me produjo la serie hace tiempo atrás. Yo creo que se nota que estaba muy bien... La secuencia, digo, escenas muy puntuales, la verdad quedó muy bien. ¿La nave cómo la hiciste? ¿Usaste imágenes de otro lado? Mirá, lo de la nave fue algo más que se me ocurrió a último momento. Tenía pensado en realidad hacer fotos muy específicas y después con el tiempo dije, bueno, le puedo dar un poco más de coherencia a todo. Entonces me parecía que estaba bueno introducirla porque es un elemento más uh-huh. importante, ¿viste? En la sí. serie. Claro. Tomé una foto de internet de la nave, de la animación, digamos, y fui reemplazando la nave pedazos por pedazos con imágenes tomadas de distintos tipos de alienígenas y cosas así. O sea, fue una reconstrucción desde cero. Buenísimo. Y en postproducción, ¿cuánto tiempo te tomó el trabajo total? Mirá, a ver, esto lo empecé, hice un testeo ahora un mes, que hice unas fotos como para más o menos tener en cuenta cómo iba a ser la edición y la postproducción. Después tuve que colgar por trabajo, porque trabajo bastante, y lo retomé ahora 15 días, más o menos, y bueno, y en ese tiempo salió, porque parecía mucho más, digamos, ¿no? Parece como un laburo súper complejo, digo, 15 días me parece un tiempo increíble. Es que más que nada laburo por un tema de emoción, digamos. Claro. Es como que trato de liquidarlo, tratar de tener todo en la cabeza, entonces cuando puedo sentarme a laburar, me pongo ahí, estoy a full, pero lo saco bastante rápido. Claro. Y de las producciones que ya tenés hechas, ¿cuál es tu favorita? A ver, mira, para mí, creo que esta es una de las que más me gusta. Uh-huh. Me gusta una que hice de un personaje que se llama Fuga, que hice con Ryusaki, una chica que trabajo bastante. Es que en realidad hice tantas y todas tienen como algo muy particular. La gente con que laburo, gente que más o menos frecuento, uh-huh, y tengo buena onda, entonces es como que son todas muy particulares. Es como, claro, si me das a elegir es bastante difícil, ¿viste? Uh-huh. Entonces te paso a preguntar yo por trabajos puntuales. ¿Siempre trabajás con cosplayers que ya tengan el personaje previamente o buscás gente que tenga ganas de hacer X personaje que tenés ganas de trabajar? Bueno, en realidad ya lo laburo con gente que tenga el traje hecho. Uh-huh. Pero esto de Cowboy surgió así. Fue como que, o sea, ni idea, los chicos me comunicaron. Yo les transmití que tenía ganas de hacer algo de esta serie. Y es como que se pusieron para la producción específicamente. Uh-huh. Y la verdad que fue algo muy muy copado que ellos se pongan específicamente para las fotos. Claro. Así que tenía que estar a la altura, digamos. Sí, sí, sí. Sin dudas. Bueno, te decía lo de Lupín III y lo de Gachamán también quedaron muy lindas. Es un laburo que está bueno, sí. Lupín me gusta la más que nada como la época vintage, ¿viste? Soy como... Crecí, sí, en los 90... Y disfruto bastante de ese anime. Claro. Al menos en una época lo disfruté bastante. Claro, la época bien, que se daba en Locomotion, como claro, tenía Locomotion, un nombre. Magic, claro. Cliffhanger era, ¿no? Sí, Cliffhanger. Cliffhanger se llamaba, sí, en Locomotion. Así que bueno, eso es más que nada lo que disfruto. Igual también soy fanático de Saint Seiya, que he hecho algunas producciones. Sí, sí, pero sí, sí, me faltan algunas, tengo algunas anime también por hacer. Uh-huh. Y por ejemplo, uno de los trabajos que mencionábamos era el que hiciste con Wolverine o Javier Paredes, que también subiste unas fotos de backstage que están muy interesantes porque, entre otras cosas, mostrás cómo hiciste al Sentinela, sí, a partir de una figura, de una miniatura, de un action figure, creo. Sí, ¿no? Había laburado con Javier hace, sí, un año atrás y teníamos ganas de hacer algo porque se estrenaba también la película, la última peli de X-Men, sí, y teníamos ganas de hacer algo distinto, como para no repetir los esquemas. Entonces se me ocurrió tratar de conseguir una figura para poder reemplazar esto que hice más o menos parecido con la nave de Cowboy Bebop, claro, para que Javier se enfrente. Y bueno, entonces conseguimos un muñeco de 30 centímetros, una cosa así, uh-huh, y bueno, fue elaborarlo encima hasta llegar al realismo más o menos necesario para que quede, ¿viste? Claro. Y bueno, comentabas un poco que tenés ganas de seguir haciendo cosas de Saint Seiya, y qué otros proyectos nos podés comentar así que tengas en carpeta, digamos, o que ya estés arrancando a hacerlos. Mira, tengo cosas dando vuelta, no es todo de cosplay, porque no, uh-huh, solamente laburo con este registro, pero en este registro tengo uno de Watchmen, de Los Vigilantes. Sí. Uh-huh. ¿Qué más tengo? Tengo en realidad una que quiero que sea sorpresa, que es de una serie ochentosa que creo que va a impactar bastante cuando se concrete, ¿verdad? Muy bien, así con el misterio. Sí, sí, hay que mantenerlo. Sí. Decías que no solamente estás haciendo cosas de cosplayers, ¿y qué otros proyectos tenés, digamos, relacionados con el género o no, completamente distintos? No, en realidad laburo también haciendo moda, haciendo producciones que son un poco más conceptuales. Claro. Es como que soy medio un pulpo, hago un poco de todo. Y tengo ganas también de incursionar un poco en algunos clips o hacer algo distinto, ¿viste? Uh-huh. La idea es explorar otras cosas que no haya hecho hasta ahora. Buenísimo. Bueno, recordanos si tenés una página web o también tu página de Facebook, ¿dónde pueden buscar toda la gente que esté interesada en tus trabajos? Porque ya es típico, digamos, que mostramos una foto y ya varios preguntan, che, ¿qué es esto? Claro, quiero ver toda la producción. ¿Dónde pueden ver todas tus fotos, tanto de la producción de Cowboy Bebop como de las demás. Por ahora la que tengo es la de Facebook que ustedes compartieron, sí, que es facebook.com/instantofotografía, y estoy creando una página web donde los laburos se pueden ver con más calidad, más grandes, pero todavía estoy ahí trabajándolo. Quiero que esté bien diseñado y que quede bien poderoso. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por el trabajo. Vamos a estar pendientes de tus próximos lanzamientos. Se hace extensivo a gente también que está escuchando el programa, que está comentando también lo mucho que le gustan las fotos, así que te hacemos llegar también ese comentario. Buenísimo, dale un saludo para toda la gente que me está escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, hablábamos con Sergio Instanto. Pueden buscar la fanpage de Facebook, que es justamente Instanto, donde están todas estas fotos subidas ya. Lo que compartimos es la carpeta con estas 30 fotos sobre la producción de Cowboy Bebop, pero pueden ver que hay mucho más material y seguramente vaya sumando con el tiempo más cosas. La segunda nota de cosplay en la historia de este programa. ¿Viste? Una entrevista con Lilia Lemoyne, primero, pero fue hablando de efectos especiales, de la marcha de la Monster Walk. De la Monster Walk, sí. Y ahora haciendo esto, pero bueno, va más allá del cosplay. Esto es un trabajo de género fantástico puro, pero un trabajo narrativo. La parte es narrativo, es casi una fotonovela. Completamente. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema, obviamente, de Cowboy Bebop, que saben que en este programa musicaliza siempre, pero bueno. Sí, pero aparte elegí uno de mis cantantes favoritos, que es Masaki Endo, de Jean Project, cantando ese temita que solo aparece en el capítulo de la camionera espacial, que es Live in Baghdad, el tema, y ya volvemos con, por fin, los crossovers de Archie y sus amigos. ¿Llegaremos? Yo creo que sí. Ese es el cliffhanger que dejo. Escuchamos el tema. Plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. And now, the Riverdale Carnival presents the Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar. Sugar. Obviamente vamos a hacer un chiste con el banco francés que se ha acaparado esta canción, ¿no? Es cierto, qué mala onda. ¿Vos fuiste al francés, Archie? No. Bueno, ahora lo tengo el francés, así que adelante. Ah, ¿viste? El banco de cabecera. Adelante. Sí. Obviamente el banco francés no está poniendo un peso para que lo nombremos tantas veces, ni pero en, podría hacerlo. Ni en Archie, ni pagando cómics de Archie sería genial. Tal cual. Bueno, adelante. Bueno, como decíamos la semana pasada, salió la nueva miniserie crossover extraño o incomprensible de Archie. Este es el caso de un crossover con Dark Horse, que es Archie meets Predator versus versus, tenés razón, gracias. Muy bien. Me confundí con Archie meets Sharknado, que es como decíamos antes de la tercera película de Sharknado, que rápido que pasa el tiempo. Y bueno, Archie es no el centro, pero ha sido objeto de varios crossovers extraño, incomprensibles, paródicos la mayoría, del cual vamos a cubrir algunos que tienen que ver con Archie y otros que no. Pero casi todos que tienen que ver con cómics. Bueno, la historia de Archie básicamente gira alrededor del primer gran crossover, que es muy bueno, se los recomiendo por completo, es Archie meets The Punisher, o The Punisher meets Archie, depende de qué editorial lo compren, tiene dos tapas, incluso una es el logo de Punisher la calavera con la cara de Archie, que sí, surge de una idea, de un chiste que circulaba entre los editores de Archie, que era publicar un crossover donde unos criminales mataran a los padres de Archie y Archie, para vengarse, llamara al Punisher y entre los dos vengaran la muerte de sus padres. Todos se reían, se los mandaron a Marvel como un chiste, dicen, bueno, no podemos hacer esto igual. Y un guionista que es Baton Lash, que trabajó mucho en Archie, pero también hacía unos cómics muy buenos del Hombre Radioactivo en Bongo, y una serie que me gusta mucho, Unos Abogados Sobrenaturales, que se llama casualmente Supernatural Law, dijo, yo puedo hacer funcionar esto, y escribió una historia, un one shot, donde se entra por los dos lados, por el universo de Punisher y por el universo de Archie, digamos, quiero decir en el sentido del tono. Uh-huh. O sea, son dos historietas, ni Archie es un personaje sacado de Punisher, ni Punisher es un personaje sacado del mundo de Archie. Cada cual tiene su propio estilo. Dos universos, claro, pero bien. Todos los personajes, todo lo que tiene que ver con Punisher está dibujado por John Buscema, y todo lo que tiene que ver con Archie está dibujado por Stan Goldberg, que es un clásico, era un clásico del estudio. Y bueno, tiene muchos chistes tontos, obviamente. Aparecen, yo sea de Pussycats, en un momento tocan en una fiesta. Siempre es como que están de fondo. Ese. Sí, está hay una fiesta tipo Onda 50. Y bueno, y Archie, Punisher está buscando a un criminal que casualmente es parecido a Archie. Es un pelirrojo que tiene un diente salido para afuera. Y bueno, y todo tipo de confusiones que puede haber. Pero la verdad es muy divertido. Sí, pero después generó otros crossovers, como hablábamos hace poco, Kiss versus Archie. Versus Archie. Y en ese contexto, que hay un crossover que quedó trunco, y la verdad que es una picardía, sí, pero gigante. Sí. El de Ghost Rider y Casper. Es la mejor idea que pudo haber pasado entre esas editoriales. No, básicamente también es una idea que salió, que estaba bastante bien el guión, claro, que cambiaban de universo. ¿Cómo se llama? John Blaze, claro. Ghost Rider, en vez de transformarse en algo que pasaba en el universo de Casper, de una brujita. Entonces, sí, en vez de transformarse en Ghost Rider, se transformaba en Casper. Era genial. Es brillante, aparte aparecían todos los personajes espantosos, claro, del universo Ghost Rider. Entonces, ¿no? Los contrastes de cada personaje en los distintos universos. Y aparte, creo que aparecían también Ricky Ricón y demás. Claro. Aparecían todos los personajes de la Harvey. Y justamente lo que pasó es que la Harvey no se animó. No se animó a hacerlo. Dijo, no va a funcionar. No va a funcionar. Claro, les parecía como, claro, Ghost Rider es muy violento. Era muy violento para la época. Y no tenía nada que ver con Harvey. No se animaron. Pero nunca llegó a haber dibujos, de hecho. Solamente un guión completo, listo. la propuesta y... Pues hace la campaña de Kickstarter y la saga. Todo lo que no se pueda resolver por una hoy, vía normal... Hoy se resuelve gracias a... Absolutamente. Pero una idea muy parecida, disculpame que te interrumpa, el tema de, aunque la serie se llamara Ghost Rider Casper, era como una especie de crossover entre Harvey y Marvel, una idea muy parecida es este cómic que traje de mi colección personal, lo voy a acercar a la cámara, Bugs Bunny. Que es Superman Bugs Bunny, no sé si me lo toma la cámara 2, no me sí, lo toma. Si la cámara me acompaña, el encargado de la cámara. Ahí está, ahora que si hay elementos como cámaras, hay que aprovechar. Obvio. No pude traer más joyas de mi colección, traje un par nomás. Superman y Bugs Bunny es una gran miniserie también. ¿Qué es en realidad más un crossover entre los Looney Tunes y la Liga de la Justicia? Para todo aquel que le guste Looney Tunes, o sea, la historia no importa. Un crossover entre los villanos que son Mr. Mixteplik y el ave Dodo del universo de Looney Tunes. Se cambian los universos y se van pasando uno al otro. Pero eso es una excusa. Mark Vanier es un gran guionista de comedia que trabajó mucho en los dibujos animados de Garfield. Sí. Lo que hace él es meter absolutamente, pero casi todos los personajes de Looney Tunes que te imagines, desde los más obvios hasta la rana Michigan J. Frog, el perrito que nunca me acuerdo el nombre que está buscando que lo adopten, el pingüinito de la tarjetita que aparece con Batman, buenísimo. Todos esos personajes. Muchos dirigidos por Chuck Jones. Sí, claro, Chuck Jones básico. Todos los personajes de tercera y cuarta línea que te imagines de Looney Tunes aparecen en estos cuatro numeritos y durante números. O sea, acá lo que hacen con lo de Michigan J. Frog es que se lo encuentra el editor del planeta. Sí. No, muy bueno. Estaba pensando cómo Perry White. Y entonces, durante dos o tres números, Perry White les dice: pero les juro que canta, miren. Y el chiste recuerde que trata de hacer cantar a la rana y no puede. ¿Cómo metió eso? O el gallo Claudio peleándose con Mr. Plitt es brillante, la verdad, absolutamente brillante. Y no todo es tan brillante. Después está Flash y Speedy González, ¿no? Por supuesto, lo pasa. Gana. No, Speedy González lo pasa por arriba. No se dice. Bueno, después les muestro, esa escena es muy divertida. Y bueno, hay otros crossovers. Otra joyita personal de mi colección que traje es la primera aparición de He-Man, si la cámara me acompaña. Sí. La primera aparición de He-Man en cómics es en DC a través del universo de la serie de la que hablamos hace poco, DC Comics. Pero ahora hace un tiempo He-Man está otra vez en DC Comics. Claro, así que... pero aparte, claro, esto tiene la raíz de que es el viejo He-Man. Claro. Es el He-Man de los libritos. Ah. No es el He-Man de los libritos que es cavernícola, casi de la es casi más una edad media, o sea, son los personajes que están en la serie animada, pero antes de la serie animada, o sea, que hay cosas que no enganchan del todo, pero está Tila, está Manatarms, está Skeletor, y es cuando todavía está la idea esa de que la espada que abre el castillo Grayskull son las dos espadas, por eso, sí. Pero esto es una joyita, no es está en venta. Tenés. No está en venta. Hay gente que me ha dicho, ¿cuándo vas a vender? No, jamás. No. Ni abajo del puente. ¿Cómo eso no se vende? Ya saben, si quieren hacerse unos pesos, vienen a la radio, lo golpean ahora con los ánimos y le roban el cómic. Claro, pero no es el Príncipe Adam. Digo. Sí, aparece como Príncipe Adam. ¿Sí? Hablando de crossover bizarro, sí. Uno que vos te tenés que acordar, Daniel Fede, también. Los Vengadores conocen a David Letterman. Ese era el ¿Cómo? Los Vengadores y David Letterman. Sí, señor, lo tengo. Lo tengo. Pero ese no es un número de. Es como una aparición especial, no es un número de Avengers. Si no me equivoco, es lo que antes se llamaba el mes de los editores editores asistentes. Sí, ese todo, mes como todo, que podía, todo podía año, pasar. Una vez al año, los editores en jefe de cada colección tenían un descanso. Y los editores asistentes hacían lo que ellos quisieran. Y un mes dijeron, bueno, que los Avengers vayan al estudio de David Letterman. Y ahora estamos hablando de y bueno, con Archie, obviamente las Tortugas Ninja fueron editadas en la versión del cartoon por Archie. Que fueron las que fueron publicadas en Argentina. Y tuvieron un crossover. Con las del 89, ¿no? Las del cartoon. Claro, pero sí hay personajes que han tenido crossover. Han sido las Tortugas Ninja. Sí. Aparte tenían crossovers en la colección. No era un one shot, era bueno. Apareció Cerebus. Y el que no sabe quién era Cerebus, bueno, en esa época las Tortugas Ninjas eran personajes secundarios, pero Cerebus aparece en unos primeros números, club número 10, número 9. Con Gen 13 también tuvo un crossover. Sí, eran las Tortugas. Y ese no, Archie. Archie. El número 13 de Gen 13. El número 13 de Gen 13 es un número que lo mandan a Grange a viajar por con una especie de mundos paralelos y en un momento cae en Riverdale. No, y bueno. Nada, y está ahí te da una secuencia dibujada en el estilo de Gen 13, donde las minas están buenísimas y qué sé yo, y Grange no puede creer dónde está. Hablando de dicen, che, acá están las minas tan re buenas. Hablando de tortugas y crossover raros, pero esto ocurrió en el dibujo animado de las tortugas del 2000 y pico, sí. Que hay un capítulo que aparece Jack Kirby. ¿Lo tienen eso? No. Lo vi hace poco, me lo mostré. Eso sería como para un bloque de cameos de creadores. Pero es, aparte le dicen de King, Jack Kirby, y terminan viajando a un mundo que creó el personaje, que aparece como una especie de New Gods. Es vecino es como vecino de las tortugas en un edificio. Que la serie del principio del 2000, tipo 2005. Claro. Después posteamos el capítulo Kirby, y Kirby les dibuja los personajes. Ahí todo. aparece en esa serie. Hay un capítulo todo con, y aparte es medio tristón porque Kirby se queda atrapado en el mundo ese donde no cobra derechos de autor. Claro. Y están en el sótano donde él dibujaba, el famoso sótano donde dibujaba todo todas las referencias, y me dicen acá no hay Pirulo, es Jack Kirby. No, fantástico. Mirá vos. Bueno, en esa serie aparece por segunda vez Ushashi Yojimbo, que ya había aparecido en la primera serie de las tortugas, que aparte tiene su propio muñeco, creo que en la segunda colección también. Sí. Los cowboys de Boom Boom Mesa, que como decíamos la otra vez, son creaciones de uno de los dibujantes que trabajaba en el estudio de las tortugas. Cuando crea los cowboys de Boom Boom Mesa, después aparecen en un cameo con la serie animada de las tortugas. Así es. Y después tenés, bueno, los crossovers con Savage Dragon, que incluso hay una línea de muñecos cuando los Savage Dragon. Cuando Savage Dragon tiene su propia serie animada, que es una temporada, y las Tortugas Ninjas. Y las Tortugas Ninjas se van a Image, hay una línea de muñecos que, si no me equivoco, está rediseñado por Jim Lee, una cosa super mutante, las Tortugas Ninjas. Sí, una anatomía no muy apropiada. Y si bien hay muchas cosas, no quiero dejar de nombrar, la estuve buscando y no la encontré para leerla, es el crossover de peor gusto de la historia. ¿Cuál? Que estoy buscando, el de otro personaje de Image, que era Shadowhawk, te recordarán. El vigilante urbano que se hacía una especie de Batman, pero era negro y tenía sida, Era mezcla de Batman, Wolverine, y era negro y tenía sida, todo. Yo soy fanático. Entonces, el crossover con Vampirella era justamente el morbo, era ¿qué pasa si lo muerde? Le va a contagiar el sida. ¿Qué hacen? ¡Ay, Dios! Lo muerde, le contagia sida a Vampirella, no. Que por supuesto como vampiresa se cura, ella cree que es un enemigo. Lo muerde, lo hace vampiro, ella no vampiriza a la gente. Bueno, lo hace vampiro, ella la sangre de él le habla, le dice que él es bueno, entonces se da cuenta, se cura un par de días el sida, Vampirella, y él dice, bueno, si yo me hice vampiro y me curé el sida, tengo que morder a otros enfermos de sida para curarlos y hacerlos vampiros. Nadie le dijo esto no está bien. En Estados Unidos no existe ni nadie. Estamos yendo a la mierda. Esto nadie le dijo. Quizás hubo algún porcentaje con esto a beneficencia, a caridad. Sí, enfermos de sida vampiros. Con esto me tirás abajo el crossover de Ricky Ricón y New Kids on the Block. ¿Qué? Sí, terrible. ¿Existe? Sí. Yo me acuerdo del cómic de New Kids and the Block. Hay imágenes que lo acreditan. Hay imágenes, acá estamos viendo para esos silencios. Y nadie le cambió la ropa a Ricky Ricón, que ya trazaba 30 después años. Después termina siendo miembro de la banda. En una semana se va. Se va, pero. Claro, pero las fanáticas lo siguen persiguiendo a él porque él estuvo nada más una semana, ¿no? El sueño era que quería estar y estuvo una semana y después se va y la de las fans. ¿Vos sabés que se publicaron acá los cómics de New Kids on the Block? No sabía. En una revista, no recuerdo cuál, la revista para adolescentes, tenía el suplemento adentro. Y después me falta el de Sabrina, la bruja adolescente, el personaje de Archie con Sonic. Ah, sí. Bueno, y el que sí tengo, pero en digital, es el de Sonic en el universo de Image, que como el creador de Shadowhawk, Jim Valentino, era fanático, fanático de Sonic, le ofreció hacer un episodio para Archie Comics donde aparecen Spawn, Savage Dragon y demás, todos dibujados PG, y una parodia de X-Files, aparecen Mulder y Scully con otros nombres. Sí, también está el de que era con Cazafantasmas, ¿no? X-Files, Cazafantasmas. Solo está haciendo IDW, los crossovers de Cazafantasmas con las Tortugas Ninja. Con Cazafantasmas, con X-Files, con Transformers. Están robando. Robando que da calambre. Bueno, hablando de robar, nos tenemos que ir. ¿Cómo no robamos más? Dejemos de robar nosotros. Pues faltaría, ¿sabes qué? Que hagan el crossover de los Ghostbusters de Filmation con los... ¡Claro! ¡Uy! Y eso ahí sería genial. The Ultimate Crossover. Sí. Y explota el mundo. Bueno, nos llegaron bastantes mensajes con el tema de Instanto. Ahí recién nos escribió Mariano Acuña a la página de la radio. También felicitándolo a Instanto por el laburo que hace. Así que le mandamos un saludo, que está escuchando el programa. Horacio Ambrosio también puso que le habían gustado mucho las fotos. Bueno... Nosotros, ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella. Sí. Bueno, tenemos un tema para terminar. Sí. Y es un tema bastante parecido al anterior, me parece. No, es que justamente aprovechando lo de Archie, buscamos covers de Sugar sí. Sugar. Y resulta que en esa época, como fue un hit increíble, grandes artistas como Winston Pickett o la persona que vamos a escuchar ahora decidió también grabar Sugar Sugar. Así es como tenemos la versión de principios de los 70 de Tina Turner haciendo Sugar, y esto es insuperable. Y nos vamos con este tema y nos volvemos a ver y hasta escuchar, la semana que viene. Vamos a estar sorteando en estos días las entradas, vamos a sortear los pósters que los recibimos la semana que viene y las entradas para los premios Cacho, la gala de los premios Cacho, que es muy importante. ¿Cuándo en es? La semana que viene es el jueves, o sea, antes de la del viernes feriado primero de mayo. El jueves es antes del viernes, claro. Sí. No, el viernes es el feriado, pero el jueves vamos a estar ahí, vamos a estar cubriéndolo ahí con las cámaras y en el fondo. Como es un evento solo para prensa, invitados y gente importante, obviamente nosotros somos gente importante, vamos a estar sorteando entradas para dos pares de entradas, así que asegúrense uno de que puedan venir el jueves a la noche, es desde las 7 a las 8 empieza, pero tienen que estar a las 7 antes de las 8 y que tengan una pareja, en principio vestido de gala. Sí, para vestido, por lo menos. Sí, por favor. Por lo menos vestido. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias a todos. Chau. Hasta luego. Buenas noches.